podamos tener como material para, no sé si sabemos escribir, si será un escrito, si será un libro, si será un blog o algo así, ¿no? Entonces hemos hecho ya varias reuniones, la primera reunión fue una presentación, una siguiente reunión que lo que se hizo fue una exposición así más o menos rápida de cuál sería la idea de esto que nosotros estamos llamando producciones culturales, o por qué la cultura ahora mismo ha pasado a ser, o entendemos que va a pasar a ser un elemento central en la construcción de las ciudades, las metrópolis, o incluso como un elemento a tener de referencia, ¿no? Entonces, en esa primera exposición que hizo Manuel, un compañero nuestro, lo que intentaba era poner un esquema así más o menos genérico de por qué es importante, por qué entendemos que es importante la cultura como un elemento a tener en cuenta. En las primeras reuniones también que hicimos, vimos que había que hacer como eso, un análisis previo, un análisis de situación, como una cartografía, ¿no? Cómo están los sectores, cómo están los espacios donde hay creación o producción cultural, qué agentes y qué personas están implicadas, y sobre todo cuáles son las posibilidades que se nos ofrecen, ¿no? Claro, ahí vimos que necesitábamos eso, saber qué se está haciendo en según qué espacios, qué gente está haciendo según qué cosas, y con esa información tirar para adelante. La primera, eso, resumen, la segunda de Manuel nos pone el esquema, después vinieron las compañeras de la Escuela Navarra de Teatro y del la PAE, que es el colectivo de actores y actrices, la asociación de actores y actrices, y nos hicieron también una explicación ya más en lo concreto de ese lado, ¿no?, de la producción artística o de la creación artística, que de normal pues lo teníamos muchos de nosotros como de referencias, pero no teníamos, por ejemplo, no sabíamos que llevaban una pelea, que pues todos los detalles concretos que un trabajo cotidiano tiene, ¿no? Y hoy, como parte de la charla, lo que tenemos es, bueno, viene Enrique Feliu, Enrique. Oye, hasta que me llame Enrique, vamos, yo te conozco de otra manera, entonces como te conozco de otra manera, es difícil de cambiar el nombre. Bueno, pues Ricardo Feliu nos va a hablar de uno de los elementos que hemos estado hablando en bastantes de las reuniones, que es lo que se llama el plan moderna, que es el plan estratégico, el plan económico estratégico que ha definido el gobierno de Navarra con la intención de tener un marco general de aquí al 2020. Ah, al 30. Ah, pues 2030, o sea, ahí es, fijaros, el general. En el que meten bastantes líneas, desde la innovación, desde líneas industriales y demás, pero curiosamente la cultura como tal aparece, pero aparece de una manera mucho más subterránea y siempre desde una perspectiva como un poco particular. O hablan de turismo, sí se intuye que hay una política en torno a la idea de la cultura, pero curiosamente, no siendo el plan estratégico que define el gobierno de Navarra y que tiene como norma, no sabemos a dónde va a ir, todo esto del plan moderna, nos lo contará el compañero. Entonces, bueno, jugando con esa idea, nos enteramos que el compañero había trabajado bastante en torno al plan moderna. ¿Qué pasa? Entonces vimos que podía ser potente que nos lo contara. Entonces, hoy nos va a hacer una presentación con todo este flamángulo tecnológico que estamos montando y siguiendo con la misma idea, con la idea de que lo que nos cuente nos pueda permitir abrir un debate y grabarlo para luego tener material e incorporarlo a como otra parte más de estos distintos sectores, estos distintos elementos que entendemos que son importantes. Entonces, bueno, como hay gente nueva y demás, pues haremos una presentación, ¿no?, así como menos rápida, lo que cada uno quiere contar. Bueno, yo soy Carlos, estoy en Pachangas, me llaman, y ando aquí un poco por la Hormiga y en otro proyecto Investig. Yo soy Jara, de Busquilidad. ¿De qué, perdona? De Busquilidad. Yo soy Mónica, del colectivo de Migraciones y Migración y Precariedad de la Hormiga Atómica. Yo soy Arancha, y de Sinergia Sostenible. Yo soy David y nada, por mi cuenta. Yo soy Asher, no soy Gabi. Soy de tu cuenta, ¿no? No, sí. Conozco a Luis y me invitaba a mi de la charla. Conoceros. Yo soy de arquitectura, no sé si yo estoy en arquitectura. Yo soy Aurora, también soy actriz y trabajo en la Escuela de Teatro. Yo soy Amaya y la arquitectura no estudio, pero como ellos por mi cuenta. soy Fernando y soy el nuevo becario de Investig. Nuevo becario. Nos hace los cafés. Y también el mío. Yo soy Belén, de NAPAE y actriz. Yo soy Belén, de la Escuela Margarita. Yo soy Luis, aquí de la Mina Colina. Y aquí de la Plataforma de Artistas. Hola, soy Ricardo y voy a ser el que voy a dar la chapada durante 3 horas. ¿3 horas? No, es broma, son 5 horas. Sobre el campo de arma, ¿vale? Yo soy Nerea, de Bosque Vida, aquí de la Mina Colina. Yo soy Julia, de aquí del barrio. Yo soy Cristi, de la Mina y también de Investig. Y yo soy Armando, de la Mina. Y mi mano le da la mega comentada. Con muchas preguntas. Mucho dinero hay aquí. Sí, claro. Sí. Pero bien, ¿sabes? Bueno, ahora buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ricardo Feliu y hay una maldición que siempre que se habla de temas de innovación, la cosa tecnológica falla. Es la quinta vez que me ocurre, por tanto estoy acostumbrado a ningún problema. Vale, yo mi idea, un poquito, cuando la Hormiga Atómica se puso en contacto conmigo, un poco hablando yo que podía aportar a este proceso de reflexión, yo no sé si fui yo inconscientemente que dije, o fuisteis vosotros los que dijisteis, soy el plan moderna, no sé qué, vale. Y yo todo alegre dije, adelante, ¿no? Y lo que pasa es que yo os comento un poco mi punto de partida, ¿vale? O sea, es cómo yo me acerco al plan moderna, cómo lo analizo, yo por formación profesional y vocacional soy sociólogo, por tanto, mi acercamiento al plan moderna fue un tanto tangencial. Yo inicialmente, durante bastante tiempo, bueno, es una línea de trabajo de investigación que sigo, analizo y trabajo todo lo que son las élites de poder, la distribución, digamos, desigual del poder en las sociedades contemporáneas, y de repente, cuando acabé la tesis, en el año 2008, me encontré que parte de mis chicos de la élite navarra estaban trabajando directamente en el corazón duro del plan moderna. Bueno, la tesis había acabado, en un principio me tomé un pequeño descanso de un año, acabé muy saturado del tema de investigación, pero pasado ese año volví otra vez a retomarlo, digamos que sigo trabajando esa línea. Evidentemente quería saber qué estaba pasando para que de repente un plan concreto que surge. Ya os voy a explicar un poquito la historia porque tiene una genealogía bastante particular. De repente me encontraba, aparte de la élite navarra, configurando ese nuevo plan que se planteaba de un modo muy ambicioso, ¿vale? Un modo muy ambicioso en el sentido de que hasta ese momento los planes de desarrollo económico que se han planteado en Navarra eran siempre a muy corto plazo, eran concebidos en realidad como luchas de poderes entre diferentes actores sociales en Navarra, incluso dentro de la administración. Es decir, se da el caso de departamentos que van sacando sus propios planes de innovación sin en relación con otros, en plan un poquito a ver quién va a romper la baraja, ¿no? En total se llega a que el año 2007 existen aproximadamente 100 planes de innovación en marcha en Navarra, en un follón que nadie sabía exactamente cómo colaborar, había problemas de coordinación muy buenos, ¿no? El plan moderna nace teóricamente para poner un poco de orden en esto, teóricamente. Lo que no sabemos bien es hasta qué cierto punto va a poder poner un poco de equilibrio en todo eso. Entonces, yo no sé si conocéis el plan moderna. Digamos para ese punto de partida. Nadie ha leído el plan moderna, nadie ha escuchado. Nadie lo que nos han mandado hoy. Pues fijaos, esa es la gran paradoja. El plan moderna se vende como un programa, digamos, una especie de diseño de lo que va a ser la sociedad navarra. Nota que de página, del punto de vista económico, porque se han utilizado una serie de conceptos como creatividad, talento, participación, pero en realidad la clave que hay siempre por debajo es el tema de la economía, el tema de la pasta. Y no solamente el tema de la economía, sino también, también de fondo, digamos, cómo grupos, clase empresarial, o por ejemplo también ámbitos políticos, quieren seguir manteniendo sus posiciones de poder, cambiando de alguna u otra manera la fachada de legitimación que hasta ahora estaban teniendo, ¿vale? Lo que pasa es que es importante considerar los cambios de lenguaje. Ahora, cuando vayamos a ver alguna de estas experiencias, lo vais a ver muy claro, los cambios de lenguaje que se va a utilizar a la hora de referirse a, por ejemplo, en vez de mano de obra, ya no se habla de mano de obra. Por Dios, eso es una educación. Ahora se habla capital humano, por ejemplo, ¿no? En vez de hablar de sección de personal, se habla de recursos humanos. Hay un enmascaramiento lingüístico que hace que un primer acercamiento al plan moderna juegue con lo obvio. A ver, ¿quién está en contra de la calidad de vida? Pues salvo que uno tenga un odio a la humanidad, todo el mundo estamos de acuerdo con la calidad de vida. Y eso se utiliza en el concepto de calidad de vida. Pero cuando empezamos a analizar más detalladamente, cuando empezamos a leer los diagnósticos y los informes con toda tranquilidad, calidad de vida está vinculada directamente a aspectos únicamente económicos. El tener un buen salario y el tener una buena capacidad de consumo. Fuera de eso, no hay calidad de vida. ¿Vale? Bien, voy a ir un poco por partes. Mi idea es un poquito explicaros un poco la historia. Es decir, el plan moderna no surge como una seta. Es, digamos, el resultado de un proceso histórico que en realidad nace en los 90. Comentaros también un poquito quiénes son los principales actores que están detrás del plan moderna. ¿Vale? Digamos que si únicamente hacemos referencia a la parte más ideológica, la ideología se encarna en actores sociales. Y tenemos que identificarlos y saber quiénes son y cómo se relacionan entre ellos. Luego también intentar plantearos cuáles son las principales líneas de argumentación que está utilizando el plan moderna, y luego plantear una pregunta, es decir, ¿y la cultura? ¿La cultura cómo se enfoca desde el punto de vista del plan moderna? ¿Cómo se incorpora en su discurso? ¿Y cómo se le da la vuelta? ¿Vale? En ese juego de lingüístico, en ese juego de jugar con los conceptos, cómo de repente la cultura se vincula con el ocio, se vincula con el turismo, pero atención, se vincula como un factor de atracción a un grupo social que de repente va a ser el que nos va a sacar de la especie, esta especie de noche primitiva de los tiempos en los cuales parece que estamos viviendo, ¿vale? Pero vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Entonces, un poco de historia. Años 90, ¿vale? Hemos sobrevivido a los años 80, los pelos cardados, más o menos. Hemos... ¿Qué pasa en los años 90? En los años 90, en el año 89, hay un señor joven, hijo de una familia terrateniente de Sesma, que de repente decide, oye, esto de las energías renovables parece interesante. Y empieza a invertir en pequeñas presas del Pineo, ¿vale? Presenta el proyecto a, en aquel momento, lo que se acaba de fundar Sodena, Sociedad de Desarrollo de Navarra, y lo de Sodena le parece un negocio interesante. Es una sociedad pública y le decide echar un cable. Y hay un momento determinado que le dice, oye, ¿y no has pensado en invertir en energías eólicas? Ah, pues qué parece interesante. ¿Saben que en Dinamarca están vendiendo, digamos, las patentes de energía eólica gratis? Se las traen aquí y es el origen de Gamesa. ¿Vale? La super empresa Gamesa, todo el desarrollo eólico en Navarra, nace en ese momento. El señor este de Sesma se llama Esteban Borrás, ¿vale? Que luego, ya sabéis que luego, bueno, las participaciones públicas que tenía esa empresa fue vendida en un proceso de especulación. Esteban Borrás ahora mismo está dentro de lo que, pues, se puede denominar raíz económica, y la verdad es que lejanos aquellos eran esos tiempos cuando prácticamente siendo un simple abogado de ayuntamiento, pues iba a buscarse la vida, ¿no? Es el punto de energías renovables el punto en el cual se empieza a plantear, ¿es posible un cambio del modelo económico? ¿Por qué se hace esta pregunta? Evidentemente, si tú estás ocupando una posición de poder, tú, si la cosa va más o menos bien, nunca te planteas esta pregunta, ¿vale? Esa pregunta se empieza a plantear en este momento. La crisis del 93. No sé si os acordáis de la crisis del 93. Se ha producido una tensión muy interesante entre el modelo económico de la sociedad industrial articulado en torno a las plantas de coches, automoción, con la posibilidad o la aparición de nuevos discursos económicos. Empieza a verse de la calidad, del I+D, de la sociedad del conocimiento, ¿vale? En realidad, la batalla se pierde. Es decir, se pierde de tal manera que todavía a finales de los años 90 aparece la posibilidad. Y si Volkswagen se va, ¿qué tenemos? ¿Vale? Y ese es el momento en el cual se empieza a plantear o se empieza a imaginar un plan, digamos, económico que cambie el escenario navarro justamente para ponernos en la situación de si Volkswagen se va. ¿Vale? Es en este momento en el que se empiezan a aparecer los primeros planes, más o menos de carácter sectorial, y nace el llamado Triángulo de Oro. Yo no sé si lo conocéis. El Triángulo de Oro es el acuerdo que llegan el gobierno de Navarra, los sindicatos y la patronal, de tal manera que genera lo que se llama la cultura de la concertación. ¿Vale? Todas las, o gran parte de las decisiones vinculadas en el ámbito económico se toman en acuerdo entre el gobierno de Navarra, Comisiones Obreras y UGT y los empresarios. De tal manera que cualquier agente social fuera de ese triángulo queda fuera. ¿Vale? Y va a ser ese triángulo el que va a ir configurando poco a poco un posible nuevo modelo que va a empezar a tomar cuerpo a principios del año 2000. Allá en el año 2000 empezamos a encontrar los planes tecnológicos, ¿vale? El primero, el segundo y el tercero, estamos hablando del tercero, y de repente empiezan a aparecer centros tecnológicos por todos los sitios, ¿vale? De tal manera que casi cualquier ámbito empieza ya a plantear, bueno, tenemos el CEMITEC, el CER, ¿vale? De repente se empieza a ver los centros tecnológicos como una especie de espacios económicamente muy interesantes, con un potencial socioeconómico realmente apasionante. Pero el problema que tenemos es que, como os comentaba antes, llegamos a un momento en el cual nos encontramos en marcha aproximadamente 100 iniciativas diferentes, ¿vale? De carácter innovador, que quieren cambiar el modelo económico. Lo que pasa es que están poco coordinadas, hay poca colaboración entre ellas, y eso va a empezar a producir una serie de fricciones, una serie de tensiones. Y es aquí donde aparece el Plan Moderna. El Plan Moderna surge en realidad para poner un poco de orden. Es decir, bueno, señores, tenemos todos estos planes de desarrollo, tenemos todo este potencial que se está generando por las universidades. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿vale? Voy a recordar que una clave importante que nunca tenemos que perder de vista todo el rato es una clave de la dimensión de poder. Es decir, el hecho de que actores sociales que están ocupando un puesto clave en la distribución de las redes de poder y autoridad en Navarra no pierdan la posición que ya tienen, ¿vale? O sea, olvidémonos de la idea esta de un desarrollo para toda Navarra, digamos, el desarrollo que implique a todo el conjunto de la población, sino una de las claves principales va a ser esa, ¿vale? Y es una idea que va a atravesar todo el modelo. Esto es un poco una fotografía de quiénes son los actores principales vinculados ahora mismo al proceso del Plan Moderna, ¿vale? Fijaos que aquí nos encontramos el Triángulo de Oro, el Comité de Dirección, ¿vale? Los sindicatos, el Gobierno de Navarra, la implicación de las universidades y el PSOE. En realidad, hay un momento previo, que son con los promotores, ¿vale? Hay un momento determinado que el Gobierno de Navarra y el PSOE llegan a un acuerdo en los presupuestos para el desarrollo de un plan de desarrollo de economía sostenible. Por otro lado, ¿veis aquí el Triángulo de Oro? El Gobierno de Navarra, la patronal y las comisiones UGT llegan a un acuerdo particular también para desarrollar ese modelo de economía sostenible, innovadora, etc. Y luego una iniciativa semiprivada, ¿vale?, por parte de la Fundación Navarra de Diversificación. Pero quiero que os fijéis en esto fundamentalmente. El comité de expertos. Hay un comité de expertos que son los que en última término están, digamos, diseñando este modelo, están planteando sus bases principales y están articulando los ejes ideológicos fundamentales de todo el plan, ¿vale? Lo que pasa es que estos 33 choca mucho con lo siguiente. Una gran idea, o sea, un gran discurso que se articula con el Plan Moderna es la idea de la participación, ¿vale? Todo el mundo participa, hay cauces de participación, tú entras a la página web, puedes enviar mensajes, puedes enviar correos. En total han participado en la elaboración del plan 4.328 personas. ¿Ves ese dato? Y dices, hombre, pues es gente. Vale, parece que se han abierto cauces de participación, la gente ha podido contribuir, qué buen rollo, pa' aquí, pa' allá. Vale, el problema es que vamos a la letra pequeña. Vamos a ver esta gente que considera como participación. Y nos vamos a encontrar con los siguientes datos. Consideran participación a la gente que ha hecho la encuesta. Hicieron una encuesta a toda la población navarra sobre cómo te gustaría que fuera Navarra en el futuro. ¿Vale? 1.500 personas. Que yo sepa, en lo que son dinámicas de participación, hacer una encuesta no es una dinámica de participación. ¿Vale? Pero podemos seguir. 600. Encuesta de opinión, que por cierto la mitad ni se ha rellenado. Y lo digo esto con conocimiento de causa de la Universidad Pública de Navarra. conforme esto llegaba, muchos tiraron la carta a la basura. Contabilizan personas que jamás rellenaron esa encuesta. Pero bueno, a efectos prácticos, 600 personas. Vale. 37 entrevistas a agnósticos expertos. Yo que sepa, tampoco es una dinámica de participación hasta donde yo llego. Puede ser que sí, pero... Vamos a seguir. 5 entrevistas a expertos externos. Y, bueno, 1000 peticiones de opinión, sin más. Bueno, esto que yo sepa no entra en ningún modelo de dinámicas de participación. De tal manera que si hacemos la resta, bueno, lo de las ideas estas también van. De las famosas 4000, nos quedamos en los 60 que van. Yo, la verdad es que mis alumnos me suelen decir que soy bastante clemente, es verdad. Porque estos hay que restarlos las 500 personas que participaron en la página web. ¿Vale? Por cierto, esto es un comentario jocoso, porque en realidad uno dice, no, es que hay 1500 opiniones, vale, hubo gente que se opinó una vez, dos veces, tres veces, hay incluso gente que le pidió el gusto y empezó a opinar más veces, ¿vale? Entonces, si hacemos cálculos, en realidad solamente son 500 personas. No sé si eso tampoco se puede considerar participación. Y aquí es otro cantar. Una de las partes de plan moderna, la primera fase es el grupo de expertos que se juntan y más o menos hacen un diagnóstico, que creo que ha sido lo que habéis enviado por correo, que esa fase se acabó el año pasado. Hay una segunda fase, que es con los clusters, es decir, con el conjunto de empresas por sectores que en ese diagnóstico identifican como las más importantes. La van juntando en mesas que se llaman sectoriales para hablar también cómo desde su ámbito pueden, todo lo que tiene que ver con el futuro de Navarra. 258 personas. Bueno, es decir, que al final, los que van a aportar el bacalao, de esas 4.258 que se publicita tanto, son esos tres. Porque estos en realidad es un comité de enriquecimiento que, digamos, la contribución que están realizando tampoco es que sea especialmente importante. Por tanto, primer mito que rompemos, el mito de la participación. No es un mito de participación. Es el sistema por el cual, no solamente aquí, sino en otros ámbitos se nos están haciendo planes moderna, ¿sí? Se está funcionando. Se vende la idea de la participación como para legitimar, digamos, la proyección social de un plan, cuando en realidad es la élite económica y una parte de la élite política y administrativa la que está configurando un plan para sí mismos. Bueno. Y las consultoras, adiós. Aquí hay una parte de negocio, no nos olvidemos. El plan moderna, lo que es el diseño del plan moderna, es un suculento negocio para cualquier consultora que se precie. ¿A qué no sabéis esta consultora de quién es? AFI, consultora de administraciones públicas. Me quito esto porque hace un calor que me muero. ¿Conocéis a Emilio Antiveros? ¿Qué? Emilio Antiveros. Emilio Antiveros es uno de los dicapos. Ahora que estamos en familia, no me están grabando, es uno de los decapos de la economía española, ¿vale? Es el típico consultor al cual siempre se le llama para hacer sus análisis económicos y demás. Digamos que es un sujeto importante dentro de este mundo. Y bueno, pues este hombre tiene una empresa de consultoría que es AFI. Hace 3 años, Emilio Antiveros fue invitado por diálogos. Yo no sé si conocéis todo el tema de diálogos y demás, ¿vale? Eso es Lacan, ¿no? Exactamente. Es un invento que tiene Lacan. Hago un pequeño recap, ¿vale? Habitualmente, siempre que hablamos de lobbies, estamos pensando siempre en el modelo anglosajón, ¿vale? Pensamos en, o por ejemplo, en las políticas europeas. De hecho, no sé si sabéis, pero hay todo un observatorio de los lobbies que están actuando en la Unión Europea, en Bélgica, ¿vale? Vamos a hacer un seguimiento de cómo tras una política, intentar aprobar una ley concreta, se van a juntar diferentes lobbies y van a hacer presión de diferentes maneras para que cambiar las políticas europeas. En Navarra tenemos lobbies, vale, son más locales, son un poco más cutres, pero tenemos nuestros lobbies. Y uno de ellos es justamente diálogos. Curiosamente, una de las veces que se le llama a Emilio Antiveros para dar una charla sobre la economía española, y él aprovecha para vender el producto que su consultora tenía a la hora de hacer diagnósticos sobre desarrollo. No nos olvidemos, el plan moderna se está haciendo en Castilla-La Mancha. De hecho, lo he traído aquí. se está haciendo en Castilla-La Mancha. Se está haciendo en dos comunidades autónomas. Es decir, se nos está vendiendo una cosa como muy de Navarra y demás, un paquete que ha diseñado una consultora y que la está vendiendo como churros. ¿Vale? Apoyada por esta gran consultora que funciona a nivel internacional y que ha sido la encargada de obtener algunos datos para comparar la situación de Navarra con el resto de Europa. ¿Vale? Por tanto, las consultoras que no aparecen ninguna referencia directa, salvo en el sello de algunos documentos, tienen una parte importante en el proceso de configuración del plan moderna y que tenemos que conocer. ¿Vale? Bueno, estos son los chicos. No, hay una tienda. Hasta el resto de la botia. Marta. Estos son el comité de expertos. Aquí están representados parte de la élite económica. Estos son los 33, estás hablando. ¿Eh? Sí, faltaba alguno que estaba haciendo negocios especulativos. Porque claro, aquí están mensualmente los bancos. Es decir, aquí hay gente metida del mundo financiero y demás. ¿Vale? Pero son las 33 personas que están ahora mismo, ¿vale? La verdad es que no tenemos mucho tiempo para hablar, hacer una especie como de vidas ejemplares de cada uno de ellos. Se podría organizar, la verdad nos lo pasaremos muy bien, pero nos quedamos aquí hasta 5 de la mañana. Pero en líneas generales, si hiciéramos una especie de barrido sobre el universo mental, por decirlo de alguna manera, de esta gente, lo que nos vamos a encontrar en realidad es el modelo neoliberal más puro, más duro que puede existir. ¿Vale? De vez en cuando aparecen elementos más o menos para dar una imagen amable, a través de, por ejemplo, Mario Gaviria, ¿vale? Pero no nos engañemos. Mario Gaviria en esto pinta muy poco. En realidad, hay gente que la mayoría de la población no lo conoce y son auténticos dicapos de la economía navarra. Por ejemplo, ¿conocéis a este? ¿El señor Sarria? Sarria es el director de Network, Sarria Papel, y es uno de los miembros de la élite económica más importantes que tenemos en Navarra, que actualmente, por cierto, en las últimas elecciones al Consejo de la CEN, pues ha sido ese nuevo presidente de los empresarios de Navarra. ¿Vale? Emilio Huerta, uno de los legitimadores de las políticas neoliberales más salvajes del gobierno de Navarra de los últimos 15 años. Tenemos aquí a los sindicatos, evidentemente, que no puede faltar. ¿Vale? De tal manera que, sin meternos muchos en ellos, ya si el comité de expertos ya están planteando una visión de la economía y de la sociedad en clave neoliberal, independientemente de las formas que se pueden mascarar, no es tan extraño que esos elementos se vayan configurando de fondo en todo el plan moderno, a pesar de todos los procesos de enmascaramiento que lingüísticamente se plantean. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la síntesis final. Yo os aconsejo, lo que sí os aconsejaría, que si tuvierais un poco de tiempo, leyeseis el documento que os han enviado a la Unidad Atómica, ¿vale? Porque ahí sí que aparecen los elementos, yo creo que mucho más refinados y mucho más analizados con más detalle, que aquí no os daría mucho tiempo. Pero en realidad, cuando el comité de expertos se termina de reunir, han hecho un diagnóstico, han obtenido la información y demás, lo que piensan que va a ser Navarra va a ser esto. ¿Vale? Va a ser un modelo económico, voy a repetir el concepto económico, que va a tener tres ámbitos fundamentalmente de desarrollo. Uno, el llamado economía verde. ¿Vale? Economía de la salud y economía del talento. ¿Pero qué significa en realidad cuando ellos hablan de economía verde, economía de la salud y economía del talento? ¿Qué es los conceptos que realmente están detrás? Pues claro, uno puede decir, estamos en contra del medio ambiente, estamos en contra de los productos ecológicos, estamos en contra de que no se contamine. Por Dios, ¿quién puede estar en contra de eso? ¿Vale? Lo que pasa es que cuando empezamos a analizar economía verde, alimentos procesados, y uno analiza las industrias de procesado de alimentos del Valle del Ebro, dices, hombre, economía verde se va por el color, Porque por el resto de los procesos productivos son altamente contaminantes. ¿Vale? Porque ¿qué pasa con los transgénicos? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya empezamos lo ves con el proceso de enmascaramiento. Economía verde, qué guay. Y empiezas a analizar detalladamente y dices, la cosa no es. Energías renovables. ¿Vale? El tema del vehículo eléctrico, que ya sabéis que queda muy bonito, pero que es inviable. Por un problema de gestión, que no hay tomas para las corrientes eléctricas. Pero incluso hay estudios que dicen que igual no es tan ecológico como parece. ¿Vale? Y luego la construcción sostenible, que esto no se lo quieren ni ellos. ¿Por qué? Porque uno de los poderes económicos más importantes que tenemos en Navarra es el sector de los constructores. Y los constructores lo que les interesa es grandes desarrollos urbanísticos, sobre todo además el último que tenemos es... bueno, yo no sé si habéis visto la prensa. ¿Habéis leído el día de noticias? Los nuevos desarrollos del Valle de Hues. 22.000 viviendas de repente de golpe. ¿No habéis leído? Pues de repente van a plantear construir 22.000 viviendas de golpe. Si miramos esto de un punto de vista temporal un poco largo, lo que nos encontramos es el pago de Gendulain. Vete a esa gente y dile, oye, construcción sostenible, queda muy bonito sobre el papel, pero los primeros que no quieren son justamente el sector económico que sería responsable de hacer eso. ¿Vale? Por lo tanto, la economía verde en realidad es más marrón que verde. ¿Vale? Esos colores tan así son más relativos que... Bien. Economía de la salud. Aparatos médicos, servicios sanitarios, biotecnología médica. Vale, vamos a leerlo. Lo que realmente, viendo el informe y viendo realmente las actividades económicas reales que configura esto. Aparatos médicos es todo tecnología médica. ¿Vale? Lo que pasa es que no sé muy bien cómo lo van a hacer, porque había en la Universidad Pública de Navarra, había dentro de un departamento de ingeniería de automoción, había unas personas que estaban trabajando sobre temas de... cuando tienes un accidente te ponen yeso y demás... prótesis. Y además están haciendo una investigación súper interesante, pero de repente les han echado a la universidad. Hace un año. Y por cierto, estaban teniendo una investigación muy interesante porque había, digamos, prótesis mucho más ligeras, mucho más baratas, y de repente han desaparecido de la universidad. Porque les han echado. ¿Vale? La misma universidad que está firmando esto ahora mismo. Por tanto, cabe pensar, ¿quién puede estar interesado en...? Y aquí pasamos al tema de la biotecnología médica. Perdona, ¿y lo de la Facultad de Medicina de Izquierda Río en la UNA? Eso es un debate que estamos teniendo, porque en realidad no sería tanto una Facultad de Medicina. Si me estoy relacionado, lo voy a decir ahora. ¿Vale? Quieren hacer, digamos, un centro de biotecnología. Mira, el modelo... Igual estoy yendo demasiado rápido. No, que lo comento más tarde, pero lo puedo adelantar. Realmente lo que se quieren hacer es, dentro sobre todo, más se ve muy claro con el tema de la salud, es jugar con el tema de las patentes. ¿Vale? Es crear productos y, digamos, jugar a especular con las patentes. Y también se patenta los procesos. ¿Vale? Por ejemplo, el tratamiento de tal enfermedad, patentarla y jugar a vender esa patente. ¿Vale? Entonces, de repente, esto que, por ejemplo, es una línea que ya está llevando encima, de hecho ha creado una empresa paralela justamente para trabajar con procesos médicos, de repente dice, si hacemos lo mismo en la pública y creamos la Facultad de Medicina para esto, y en un principio, ya va. Pero, ¿sabes quién es el que lo está planteando? ¿En la universidad o...? La pública. ¿El personaje concreto? No lo sé, porque lo tengo chequeado en el SUE, que se me hace interesado. Pero en la pública concreta no lo tengo chequeado. ¿Me intuyo quién es? La Barra. ¿Eh? La Barra, puede ser. Estoy pensando más en alguien del Departamento de Economía. Una persona concreta que se especializa en economía de la salud. Pero como no lo tengo comprobado y chequeado... Vamos a ver. No puedo decir cómo se llama Juanito Pérez. No puedo. Bien. En todo caso, estamos en el ámbito de la biotecnología, de los biofármacos, de todo lo que tiene que ver con la especulación vinculada con la salud. Yo no sé si sabéis que uno de los... Si vais a invertir en bolsa, que es un deporte que os aconsejo, No, lo digo en serio, es decir, hay un indicador muy interesante de cómo están las cosas, que es los paquetes que se venden en la bolsa, ¿vale? ¿Y sabéis cuáles son los productos financieros que se venden siempre muy bien? Los llamados biotech. Todos aquellos productos financieros vinculados directamente con patentes médicas y con patentes de salud. Se venden y se compran que no os podéis llegar a imaginar, ¿vale? Y la clave por la cual se está planteando esto aquí es justamente esa. No es otra. El vender patentes, el comprar patentes y demás. De hecho, yo tenía aquí seleccionada una frase que a Mike lo planteaba de una manera bastante... No, esa es la frase. Pero más o menos lo que venía a decir justamente que el negocio vinculado con el tema de la salud está en el tema de las patentes, ¿vale? En ese contexto, cuando hablamos de servicios sanitarios, ¿qué creéis que podemos estar hablando cuando hablamos de servicios sanitarios? ¿De mejorar el origen del camino? Se está hablando de la privatización absoluta de la medicina navarra. Directamente, ¿vale? Es decir, todo lo vinculado con la salud, privatizado y fuera, o mejor dicho, ubicando en lo público únicamente aquello que se considera soberano, ¿vale? Por tanto, la economía de la salud en realidad sería la economía de la salud del tío que gana pasta en la bolsa con las patentes, o la economía de la salud de aquellas personas que podrán pagarse tratamientos médicos en un modelo de sanidad privada, ¿vale? Por tanto, esta idea de la economía de la salud se tiende también a ser mucho más oscura. Y economía del talento. Esto, el talento es una palabra que en los últimos dos años está apareciendo mucho en lo que se llaman en esos cursos de empresarios, donde practican el coaching, que no sé si lo conocéis, ¿vale? Una serie de... Ya sabéis que existen lo que se llaman las modas empresariales. Cada cinco años, de repente, hay un iluminado que saca un libro de gestión empresarial con un vocabulario nuevo y de repente todo el mundo le sigue. Entonces se cambia el vocabulario. Y los iluminados, para que os hagáis una idea, un Xavier Salas, por ejemplo, por una tontería de un cuarto de hora te puede estar cobrando tranquilamente 1.000 de pesetas, ¿vale? Y con un PowerPoint más cutre que el mío, que ya es difícil. Es decir, gente que se hace negocio a partir de crear, digamos, una especie de filosofía barata empresarial. Hay casos que la palabra talento es una palabra que en los últimos años se empieza a aplicar mucho. Ayer creo que unas declaraciones de del responsable de la patronal española que dijo directamente, no, es que para salir de la crisis necesitamos talento. ¿Vale? Claro, si os preguntaba por el talento, ¿ustedes qué me diríais que significa para vosotros y para vosotras el talento? Digo, talento, tener talento, ¿qué es tener talento? ¿Es eso que sale en la Biblia? ¿Eh? No, eso es dinero. Aunque también se puede hacer la metáfora, economía del talento, de hacer la pasta y el... De hecho, por ahí van los tiros, ¿vale? La mecatrónica, ¿sabéis lo que es? Aparte de un insulto. La mecatrónica es sobre todo lo que tiene que ver con el diseño de procesos, ¿vale? Es decir, la clave no es tanto es producir un coche, ¿vale? La clave es patentar el proceso de construcción de un coche. Entonces yo solo patento y lo que hago es especular con esa patente. Y se lo vendo a otras empresas, a otros países y demás. Y ni siquiera produzco yo ese coche, sino que vendo la forma de hacer ese coche. Y el que dice ese coche puede decir, hace un ordenador. El que dice hacer un ordenador, se hace una bombilla, ¿vale? Se vende la patente de fabricación y de elaboración. Eso es la mecatrónica. Todo lo que tiene que ver con el diseño de productos y el diseño de procesos. Servicios empresariales, ¿vale? Todo lo que son consultorías, todo lo que son asesorías directamente vinculadas a las empresas como organizaciones económicas. Educación y generación de conocimiento. Esta frase que parece tan bonita, en realidad lo que está planteando es el proceso a través del cual los planes de estudios, todo lo que tiene que ver con la educación, directamente tienen que estar vinculadas a las demandas del mercado. Y uno de estos es un poco al tanto del Plan Bolonia. El Plan Bolonia, por ejemplo, es una cristalización directa de este proceso, de que sean, digamos, el ámbito económico, que sean las empresas las que estén marcando los programas educativos o de los diferentes grados, ¿vale? De hecho, ahora mismo hemos asistido a un proceso de descualificación bestial en Navarra. Bueno, en Navarra, ya sabéis que el modelo Bolonia, en un principio lo van a aplicar un montón de países y al final se han echado atrás todos, menos tres, ¿vale? Que son, que todo para adelante. Alemania se echó para atrás, Francia se echó para atrás, porque de repente han empezado a ver que la cosa no era tan clara y tan diáfana como en un principio se planteaba. En todo caso es la educación vinculada directamente con las exigencias del mercado. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño inciso que me parece muy importante y que se articula una de las ideas fundamentales del plan moderno, una idea básica, que no se configura de manera directa, pero sí que leyendo los documentos y leyéndolo con tranquilidad aparece. Mira, el documento moderna plantea un sistema, una dualización del mercado de trabajo, perdón, de capital humano, que es realmente es bestial. Directamente dice el diagnóstico, sobran universitarios. Claro, evidentemente no podemos meterlos en un barco y mandarlos a más allá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Dice, dualizar el mercado de trabajo, ¿vale? Potenciar que toda la... el desarrollo de un FP de segundo grado, es decir, creación de mano de obra, perdón, capital humano, especializada, ¿vale? Y que luego traer a personas de fuera lo que se llaman los talentos, ¿vale? Que van a ser como una especie de los que van a guiar el proceso de investigación, de dirección, ¿vale? Y los universitarios, lo que en realidad va a ocurrir es un proceso de descualificación y acabarán siendo simplemente mano de obra especializada. Punto pelota. ¿Vale? Uno, si yo voy a estar en la universidad, estoy viendo muy de cerca el tema de los grados, y os puedo asegurar que la configuración de los grados es un proceso de descualificación que es bestial. ¿Vale? O sea, es en el sentido de la formación que antes una persona podía tener con una licenciatura, en realidad ahora mismo no es más que un tercer módulo de secundaria. ¿Vale? Directamente pensado para que esa persona salga de la universidad y directamente se integre en el mercado laboral. Lo que pasa es que ese tipo de estrategias son las que se plantean que son hambre para hoy, perdón, pan para hoy y hambre para mañana. La última experiencia la estamos teniendo en la Sacana, por ejemplo, una experiencia dramática. Yo no sé si hay alguien de la Sacana por aquí, pero ahora mismo nos estamos encontrando con un conjunto de chavales entre 20 y pocos años, 25, en la calle, sin estudios y sin ningún tipo de recursos, pocos recursos para salir adelante. Son esa gente que hace 10 años salieron de la escuela, ¿vale?, para empezar a trabajar en las fábricas que había en toda la Sacana y dejaron los estudios. Y nadie se preocupó de decir, oye, que si dejaron los estudios, luego el mercado laboral, si tenéis que buscaros un poquito una formación mejor, más estable. No, que no sé qué, no sé cuántos, vale. Pues esa gente que podía tener unos estudios válidos para un cierto nivel, ahora que de repente ha cambiado el escenario de manera tan radical, no tiene recursos. La formación de grado que se va a dar actualmente con el modelo Bolonia va a hacer eso. Que durante un cierto tiempo un segmento de la población podrá estar más o menos formada, pero en el momento que cambien las tornas no va a tener los suficientes recursos para adaptarse. ¿Vale? Y es un escenario que todavía es mucho más dramático y un proceso donde va a dualizar muchísimo más el ámbito del mercado de trabajo. ¿Qué pasa con, digamos, con los que van a estar arriba, ¿vale? O los que ya empiezan a estar arriba, los famosos talentos. De ahí viene el concepto talento. De hecho, veis aquí abajo que se corta un poquito que una de las raíces de todo el sistema es justamente el talento del capital humano. Una de las ideas que tiene este modelo es la idea de captar personas con, vamos a decir así, del mundo científico, más o menos personalidades destacadas, que vengan aquí, digamos, a trabajar a nuestras universidades, a nuestras empresas y que dinamicen todo ese modelo de investigación, pero evidentemente con esa proyección hacia crear patentes y todo el sistema económico vinculado con eso. Vale. La parte divertida del asunto es que en ese proceso de traer talentos o de traer a ese tipo de grupos sociales, y es aquí donde engancho, de repente en el plan moderna a alguien se le ocurrió decir, oye, claro, pues ese tipo de personas son de clase media alta, son gente con un nivel cultural alto, son gente muy viajada, y claro, Pamplona es una ciudad que va a necesitar un tipo de servicios a este colectivo. Coño, la cultura. Y de repente a alguien se le ocurrió decir, oye, es verdad, pues igual habrá que hacer alguna cosa cultural para que estos chavales no se aburran. El argumento es ese, ¿vale? Bueno, estos son un poco el resumen, ¿vale?, de los principales paradigmas de la sociedad del conocimiento, pero la clave que estoy diciendo, ¿vale? Todo el tema del conocimiento vinculado con la economía, vinculado con el mercado y que se cristaliza, por ejemplo, en el tema de las patentes y demás. Evidentemente, el escenario de la globalización, es decir, no tenemos que perder nunca de vista que estamos en un escenario actualmente donde los procesos económicos, pero también los procesos sociales, desigualdad social y demás, se articulan en clave mundial, ¿vale? De tal manera que una de las preguntas que siempre nos podemos hacer en este modelo es ¿quién se deja fuera? ¿Qué personas son expulsadas, se dejan fuera en este modelo? Y mientras aquí está planteando un modelo maravilloso, perfecto, este modelo tiene externalidades, ¿vale? Yo no sé si conocéis el concepto de externalidades. Las externalidades son las consecuencias que no se pueden medir económicamente. Por ejemplo, la energía nuclear es una energía barata. Y es cierto. Ahora económicamente os puedo demostrar que la energía nuclear es la forma económica más barata del mundo. ¿Lo sabéis por qué la energía es la energía más barata del mundo? Porque no se contabiliza los gastos de gestión de los residuos. Eso es una externalidad. Y se contaba con ese gasto, al revés, sería la energía más cara del mundo. Y no se contabiliza. Pero puedo ir más, mucho más allá. Si contamos, por ejemplo, o calculamos las externalidades de un coche, en realidad, conducir un coche o comprar un coche sería un producto súper caro. Ya solamente el impacto sobre el medio ambiente, la contaminación que se produce, no solamente de los gases, sino de los ruidos ambientales, del gasto, tú vas sumando y te salen. Este modelo tan maravilloso, si empezamos a sumar externalidades, no suena tan maravilloso, ¿vale? Externalidades que son sociales, externalidades que también son económicas. Lo que pasa es que esas externalidades, ¿quién las va a pagar? Las pagarán otros espacios económicos que en ese proceso de globalización están, digamos, en un proceso de desplazamiento. El concepto de la productividad, es decir, es un concepto que aparece todo el rato, la idea es aumentar la productividad, la idea de producir, la idea de que la gente con una cantidad de concreta de tiempo pueda producir mucho más, y el mito de la innovación, ¿vale? Pero la innovación otra vez para producir productos que se puedan vender en el mercado económico mundial. ¿Conocéis a Félix Huarte? Sí. Vale. Se dice con Vale, si no. Vale. Félix Huarte, bueno, el plan de promoción industrial, ¿lo conocéis? ¿Sabéis lo que ocurrió en Navarra a finales de los 50? Todo. Bueno, en Navarra tenemos varios mitos, ¿vale? Tenemos el mito de San Francisco Javier, tenemos el mito de que este año no bajamos, y tenemos el mito de que Navarra, hasta los años 50, prácticamente las cabras iban por la calle, y de repente aparece un señor, Félix Huarte, que dijo, vale, de repente pasamos de la noche a la mañana de agrícola industrial. Eso es mentira. De hecho, si analizamos la historia económica de Navarra, en realidad los primeros desarrollos industriales tienen lugar a finales del siglo XIX y van a durar hasta el siglo XX. De hecho, muy poca gente sabe que, por ejemplo, la primera escuela de pimientos agrícolas es la Navarra, por ejemplo. O que en Navarra se va a generar un tipo de industria especializada. Lo que pasa es que en los años 20 hay una crisis y mucha gente que haya invertido dinero en el ámbito industrial lo saca para invertirlo en el campo, en bienes rústicos. Se produce una recesión. Luego viene todo el tema de la guerra, hay un paro importante. Pero la historia está de cuando llega Félix Huarte, ya había talleres en toda la cuenca de Pamplona, ¿vale? De personas que tenían sus pequeñas industrias, ¿vale? Pero bueno, está el mito ese que este hombre llegó aquí y prácticamente nos sacó de la oscuridad de los tiempos. Félix Huarte era un empresario muy importante, ¿vale? De hecho, empresas como Imenasa, por ejemplo, Construcciones Huarte, que entró en quiebra por las cosas de la mafia, ¿no? En los años 90. Y fue vicepresidente de la Diputación, ¿vale? Durante ese tiempo, Félix Huarte fue el encargado de traer a Navarra el principio tecnocrático y la filosofía del desarrollo franquista, ¿vale? Que lo trae aquí y la aplica al modelo navarro. Lo que pasa es que Navarra tiene un pequeño problema. El desarrollo franquista tiene dos vías, ¿vale? Tenía el desarrollo económico, pero el cambio de la administración también, ¿vale? Que era la escuela de otros funcionarios de Torrejón de Ardoz. Y la Universidad de Navarra, por cierto, era el centro de referencia intelectual de toda la élite tecnocrática del desarrollo franquista. Eso también la gente parece que ha olvidado, ¿no? Bien. No puede hacer la reforma de la Diputación, porque la Diputación era, digamos, el centro oficial del caciquismo navarro. Vale. No explica todo el proceso, pero era así. No se puede enfrentar con Amadeo Marco, que es con todo Navascués. Y lo único que hace es, junto a la mano del Burgo, y empezamos a encontrar personajes que nos suenan, Burgo, Geminacio del Burgo era el director general de turismo, de industria, va a empezar a crear el programa de promoción industrial, que prácticamente van a configurar los primeros polígonos industriales. En todo caso, es un personaje que tiene referencias míticas para la clase empresarial navarra. Entonces, para explicar este plan, una de las referencias que ponen es: nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Félix Ugarte en los 60. Félix Ugarte pasó a Navarra del ámbito agrícola al ámbito industrial, y nosotros vamos a pasar del ámbito industrial al ámbito de la sociedad del conocimiento y al ámbito del mundial, ¿vale? Es un poco ese referente, aunque luego te pones a comparar y en realidad son ámbitos muy diferentes. Y luego la idea de que quieren hacer de Navarra un Silicon Valley, ¿vale? No tienen ni idea que Silicon Valley nace en un ambiente de extrema libertad a todos los niveles, que gran parte de ellos eran fumaporros, libertad sexual absoluta, y... ¿y cuál es el problema? Que el estilo de vida de la gente que se dedica justamente al mundo de la investigación a nivel mundial son gente que tiene estilos de vida muy libertarios, tiene formas de vida que... lo que buscan, justamente, una de las cosas que están buscando son espacios donde puedan desarrollar sus formas de vida más o menos, entre comillas, alternativas. Ha habido gente que ha llegado a Pamplona, algún conocido así, y ha dicho: no, no sé, aquí se ve muy bien, pero es que me aburro. Y ahí, vale, entonces, pero por ejemplo, tenemos, hay gente que es menos conocida, pero tenemos la figura de Patarroyo. Patarroyo fue uno de los primeros grandes fichajes que se hizo por la Universidad Pública Navarra, y se fue muerto de asco. Eso es, la parte divertida es que el plan moderna, el lado oscuro del plan moderna, es que frente a este gran modelo de traer a esta especie de grandes científicos y demás, justamente para terminar de dar valor económico, esto, lo que están olvidando es justamente la dimensión sociológica que justamente estos colectivos, su forma de vida y demás plantean, ¿vale? Y que los primeros intentos gordos que han hecho, si no eres de la obra, los primeros intentos gordos que han hecho es que la gente se ha ido, se está yendo. Llegan aquí, están un tiempo y se van. ¿Vale? Lo cual es un escenario que bastante delicado. Sobre todo porque pone en cuestión todo el gran proyecto. Bueno, eso es nada. La idea está de cómo se juega con los conceptos, ¿vale? La idea de cómo se juega con la idea de la prosperidad, ¿no? Un concepto que puede sonar muy bonito, pero se vincula directamente con el tema de la competitividad, productividad, es decir, cómo se plantea esa dimensión económica a palabras que nos suenan a... Bueno, eso es un poco lo que he ido comentando antes, ¿vale? Bueno, y esto con esto creo que rayo, porque creo que suena demasiado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la cultura? Con la cultura hay dos dimensiones. Yo dije que hay dos dimensiones. En el plan moderna hay una dimensión económica de la cultura. Vale, la cultura dentro de los procesos económicos. Como una forma de ocio. Vinculada la cultura, vinculada dentro a una forma de los eventos, de marketing, ¿vale? Es decir, quizá hay eventos culturales, pero como una forma de vender la moto. ¿Vale? Por ejemplo, en Navarra tenemos una de las cosas más divertidas, entre comillas, porque no tiene ni gracia. A veces en Navarra nuestros líderes políticos se enteran y se enteran tarde y mal, ¿vale? Aquí os acordáis de todo el tema este de los eventos, ¿vale? Se enteran de San Francisco Javier. Bueno, aquí los eventos se empezaron a traer cuando en el resto de los países y de las grandes ciudades españolas y europeas ya se había dejado, se había abandonado como una forma totalmente absurda de desplazar el dinero. Y de repente llegó Corpas y dijo: no, no, hay que hacer eventos. Eventos que, si estés un poco al tanto, pues cuestan, han costado desgraciadamente millones de euros, ¿vale? Y un maravilloso auditorio, a lo del San Francisco Javier, que corre el viento que está ahí muerto de asco, ¿vale? Hay una apuesta fuerte por el tema de, yo no sé si estás un poco al tanto de la Film Commission, ¿vale? Industria Audiovisual de Navarra. Lo que pasa es que cuando plantearon esto, alguien, no sé si escucharon, claro, esto, siempre hablamos ahí de envidias con el tema de la Film Commission de Donosti, ¿vale? Bueno, si entráis a internet, a Google, y ponéis Film Commission, vais a tener Film Commission de Asturias, Film Commission de León, Film Commission de Valladolid, Film Commission de Madrid, Film Commission de Soria, Film Commission de Logroño, Film Commission, ¿vale? Prácticamente, ahora mismo, no hay... ningún lugar de esta geografía de la piel de toro que no tenga su jodida Film Commission. Entonces, claro, cuando esto de repente se plantea aquí como la panacea o algo maravilloso, en realidad nos está explicando es que en realidad en todos los sitios ahí tenían su circomisión, ¿vale? Por tanto, la industria audiovisual de Navarra, planteada desde ese punto de vista, pues no tiene mucha salida. La otra alternativa que aparece en el diagnóstico es muy divertida, dice, bueno, de todos modos también tenemos la televisión. Pues podemos ser una industria para la televisión navarra, que sabemos que tenemos un montón de televisiones y demás, ¿no? Y luego ya en el segundo diagnóstico pone una nota que dice, oye, igual necesito televisiones. ¿Vale? Bueno, pues acaso vamos a ponerlo, que eso del cine queda muy bien. Entonces, uno de los aspectos que se señalan, justamente, la industria audiovisual como una oportunidad de negocio. ¿Vale? Y luego está la dimensión sociológica de la cultura dentro de las claves que estaba comentando, ¿vale? Es decir, utilizar la cultura dentro como una forma de atracción a estos a este grupo más o menos de personas con esa alta formación, que teóricamente van a formar parte de esa élite científica que va a contribuir al desarrollo económico, pero en esa clave de las patentes y demás. El problema de esto es que no existe ningún plan o no existe ninguna idea predeterminada exactamente de cómo plantearlo, ¿vale? Y es aquí donde se están planeando lanzar algunas ideas y demás, pero sin conocer realmente los estilos de vida ni las formas de consumo cultural que tiene estos grupos o este grupo, ¿vale? Y que andan bastante perdidos. Por tanto, la cultura, cuando aparece en el plan moderno, aparece de manera tangencial, aparece relacionada siempre con la cultura del turismo o del ocio. Una cultura, por ejemplo, del turismo, que tampoco existe una idea muy clara, porque hay un momento que te empiezan a hablar del turismo verde, otro momento que empiezan a hablar del turismo de carácter cultural, hasta que llega a Corpas y te dice lo de aquella estafeta, que no sé si es un poco la famosa última parida de Corpas, justificando el Museo de los Sanfermines como que la mayoría de las personas que llegan aquí es que vienen a ver la calle estafeta. Lo que pasa es que este leyó un informe y lo leyó mal. Hace muchos años la Comisión de Comerciantes hizo un informe sobre cuáles eran los puntos más seguidos por parte de los turistas cuando llegaban a Casco Viejo. Y uno de ellos es la calle estafeta. Pero no es que vienen a ver la calle estafeta, es que entran a Casco Viejo por la calle estafeta. Entonces a este le dieron pasar el informe, se lo dieron pasar mal, y este se cree que todos los turistas vienen únicamente a la calle estafeta. Y cuando llegan al final se dan la vuelta. Vale. Pues eso está utilizando como discurso legitimador, pero muy en serio, para justificar el Museo de los Sanfermines. ¿Vale? Gran aportación a la cultura occidental. Vale. Es una como partida de los talentos. ¿Vale? Y ya con esto cierro, ¿vale? Futuros imperfectos. A ver, el plan moderno puede hacer aguas, ¿vale? Hay una parte de la clase empresarial que no está muy de acuerdo con, o no se está sintiendo muy involucrada con todo el proceso. Y en un momento determinado están esperando a que pase un poco toda esta ola para seguir manteniendo sus posiciones de poder, ¿vale? Pero lo que no tenemos que olvidar es que la filosofía de fondo, que estamos en el plan moderno, eso no va a pasar, ¿vale? Igual dentro de 5 años el plan moderno podría ser una especie como de chiste que lo podemos contar en cenas y demás. Pero la filosofía de fondo no, porque la filosofía, el rumor de fondo, no es un rumor que está ocurriendo en Navarra, ni siquiera en el Estado español, ni siquiera en Europa. Es un rumor de fondo que está atravesando y reconfigurando el mundo y que se va a encarnar de maneras diferentes, ¿vale? Que esto está marcando, va a influir en ámbitos como las políticas urbanísticas, por ejemplo, todo el desarrollo vinculado con la nueva estación de tren está íntimamente vinculado a un concepto de las infraestructuras dentro de lo que es esta filosofía de la economía global, ¿vale? Las políticas culturales, las políticas sociales, etc. Es decir, de tal manera que lo que tenemos que intentar lograr ver es que conflictos que nos pueden parecer igual completamente aislados, en realidad están partiendo todos de una misma base, que es este rumor de fondo que estoy comentando, ¿vale? La parte igual, el esfuerzo que habría que hacer sería intentar hacer esa conexión. Es decir, que igual el problema que estamos teniendo en Navarra, o la situación que estamos teniendo en Navarra, más allá de los contextos específicos o históricos que tenemos aquí, en realidad son problemas mucho más amplios, ¿no? Y luego tenemos que ver la deconstrucción de los discursos y de los procesos, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar con una metáfora que es la metáfora del traje del emperador, ¿vale? Y a mí, si conocéis el cuento del traje del emperador. Para aquellas personas que no habéis tenido infancia, el traje del emperador es un bonito cuento en el cual eras una vez, hace muchos años, en un reino de fantasía, ilusión y colores, había un emperador. Porque si no, no tendría que tener el traje. Y el emperador dijo, por Dios, tiene el traje más bonito y excelente que jamás ha visto mente humana. Y a todo el mundo, pues a ver qué le hacemos porque esto me tiene el ropero, vamos. Y de repente hubo un sastre muy vivillo que dijo, hostia, pues te voy a hacer un traje que nunca se ha visto en la vida. ¿Vale? Y de repente no le hace nada. Y llega el emperador, se lo pone, o hace como que se lo pone, creo, el tío despelotado, y el desastre, uy, qué usted guapísimo, qué bien le queda el traje, esto es maravilloso. Claro, la gente de la corte dice, uy, majestad, cómo está, qué traje más bonito, esto es una maravilla, qué precioso. Claro, a todo esto, el traje despelotado. Y dice el emperador, pues bueno, hagamos un desfile ante todos mis súbditos para que vean el maravilloso traje que tengo. Y sale a la calle y toda la gente, oh, el emperador, qué traje tiene más bonito. Hasta que de repente llega un niño y dice, pero si va desnudo. ¿Vale? Yo creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es justamente jugar a esto. ¿Vale? De construir los discursos justamente por lo que una cosa que comentaba al principio de todo. Que si un gran esfuerzo están haciendo, y cada vez van a hacer más, es jugar con los conceptos, dar la vuelta a los conceptos, jugar con lo obvio, jugar aquello que, ¿cómo te puedes oponer a ciertos, ¿no? A la prosperidad, al desarrollo, a... Y tenemos que saber ser como el mismo emperador y decir, pero soy tan moderno a desnudo. ¿Vale? Muchas gracias. Talento, que no se sabe muy bien dónde se va a colocar aquí, que puede haber, depender mucho de la iniciativa pública, pues lo que sea, pues para centros biomédicos, tecnológicos, que se inventen o lo que sea. Dudo mucho que empresas privadas se vayan a instalar aquí, empresas potentes, quiero decir, aparte de un pequeño sector que hay por aquí. Y sería como esa dimensión de vamos a traer, vamos a dar unas condiciones, pues una ciudad que al fin y al cabo es un mermo, ¿no? Otra cuestión sería, la otra cuestión relacionada con la cultura sería estimular un sector turístico y que esta ciudad compita como todas las demás, pues con la lógica de lo que serían pues la arquitectura espectáculo, los grandes eventos, pues, que sean de distinto tipo, pues yo qué sé, pues como la Expo Zaragoza, etcétera, ponerse en el mapa, pues como esto que se está intentando hacer ahora con lo de la capitalidad cultural. Y la cuestión ahí es, que eso es lo que es un poco que intentamos ver aquí en la Hormiga y en otros sitios, es si eso nos abre como un campo de oportunidad político. No solamente de criticar de que esto es una basura, una mierda y una mentira, sino que si de alguna manera yo siento y pongo esa necesidad, tiene una incapacidad manifiesta de seguir a generar esa dimensión que tú llamas sociológica de la cultura. Un ámbito social más o menos vivo, que esté en crecimiento, etc. Y si eso abre oportunidades de negociación, instituciones culturales, o por lo menos de legitimación en el mismo territorio que se tiene que jugar, ¿no? Lo digo porque como eso es una de las hipótesis que aquí se ha trabajado, que se ha intentado lanzar o empezar a experimentar, pues sería bueno que tú lo señalas y sabes qué te parece. Bueno, empiezo por el final porque... Podríamos que quitar. Siempre, sí, quitan los dos. A mí la voy a llevar para mí, ¿eh? No, la... No, la verdad, los puntos que has comentado yo creo que son puntos importantes. Igual empiezo por el final, ¿vale? Yo creo, sobre todo analizando justamente los estilos de vida de esa especie de grupo, malos talentos y demás, yo creo que tiene una dimensión ambivalente, ¿vale? Es decir, justamente por sus pautas de consumo, su nivel de... puede surgir una amenaza, pero con una amenaza para la élite de aquí, ¿vale? Entonces, yo ahí, curiosamente, el campo de oportunidad que se nos puede abrir es justamente a través de esa vía. Es decir, que de repente uno de los motivos se detecte, ¿vale? O que, a ver, que la élite se dé cuenta que uno de los principales motivos por los cuales este grupo no está llegando es justamente porque la oferta cultural que existe es tan pobre y, como yo decía, es un muermo, que la gente no está considerando como una opción venir aquí, ¿vale? Y que de repente, justamente, ahí se tenga que abrir hacia unos espacios mucho más abiertos, ¿vale? Y yo creo que ahí sí que se puede abrir una oportunidad, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, estamos en un escenario en esa clave, yo creo que muy, muy hipotética, porque todavía, digamos, no ha habido esa especie de proceso de captación más o menos importante, ¿vale? Pero yo creo que ahí sí que en un modo determinado se pueden sentir amenazados, ¿vale? Porque, digamos, esas pautas culturales no tienen nada que ver justamente con la oferta cultural que actualmente se configura en esta ciudad, ¿vale? Y ahí sí puede haber un proceso de ruptura, yo creo que interesante. ¿Amenazas de las élites ante los nuevos escenarios? Sí. Y de hecho estamos asistiendo a un proceso de reconfiguración muy interesante, justamente de personas que antes... hasta hace cosa relativamente cercana en el tiempo, están ocupando unas posiciones más o menos importantes, que están perdiendo posiciones, ¿vale? Y que evidentemente están articulando mecanismos de defensa. Pero yo sí que creo que en algunos ámbitos muy concretos se entran a favor. Por ejemplo, en el ámbito de las constructoras, eso te puedo asegurar que sí. Que sienten extremadamente amenazados. ¿De las infraestructuras? No, no, de las constructoras. Ah, las constructoras. Y os puedo asegurar que se sienten muy amenazados, ¿vale? Es decir, el ámbito de las constructoras, tú planteas todo el tema del desarrollo sostenible, o sea, de la construcción sostenible y demás, y ellos no quieren hablar de eso, ¿vale? Y de hecho tienen su pequeño lobby, que aquí en Navarra es la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra, ¿vale? Con el peso suficiente como para modificar los planes de vivienda de toda la comunidad foral. O sea, plantearse, ¿vale? Entonces, ahí sí que va a haber, y está habiendo ya, mecanismos de defensa y mecanismos de... Pero, por ejemplo, con el tema de la salud, ahí está la cosa mejor atada y está habiendo un reposicionamiento, yo creo que mucho más fuerte. De hecho, yo no sé si estáis un poco al tanto, digamos que en Navarra ahora mismo estamos asistiendo a un proceso de privatización encubierta, es decir, la externalización de servicios a la sanidad pública a través de sanidad privada, por ejemplo, ¿vale? a través de la clínica universitaria, por ejemplo, o a través del laboratorio. ¿Vale? Luego en entidades mucho más pequeñas. ¿Sabéis quién fue el fundador del laboratorio? Induray. No. El fundador del laboratorio es Calisto Ayesa. Es una de las familias en ese aspecto con mayor poder de toda Navarra. Está Calisto Ayesa, su hermano Juan Manuel, hasta ayer el jefe de la patronal, ¿vale? Y digamos, bueno, ahora mismo vive sus últimos años de gloria en el PP, pero digamos, la gente que está en ese mundo empresario, o sea, la salud como un negocio, son gente que tiene muy buenos contactos, están ocupando una posición muy importante y están marcando en cierta medida ciertas decisiones que están tomando en el ámbito de la sanidad pública. Es decir, en este ámbito, por ejemplo, sí que está más complicado. Bueno, luego se me olvidaba, evidentemente, la Universidad de Navarra. ¿Vale? Con el espacio de formación en salud más importante que tenemos. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, uno de los debates más intensos que se han vuelto otra vez a poner encima de la mesa con el tema del aborto, se llama eufemísticamente objeción de conciencia a un proceso de control y de chantaje brutal desde ámbitos cercanos a la Universidad de Navarra. ¿Vale? Es decir, desde el ámbito de la sanidad, por ejemplo, ahí sí que está mucho más controlado. Habrá otros ámbitos, hay otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la construcción no, y el ámbito industrial, la feria va por barrios, porque uno de los problemas que ha tenido siempre históricamente la economía navarra ha sido lo siguiente. Si hacemos un cheque de la economía navarra, lo que nos encontramos es multinacionales, muchos multinacionales. De hecho, todo lo que tiene que ver con alimentos procesados fue comprado por multinacionales como Granduel y demás en los años 90, y ahí, digamos, lo que eran pequeñas empresas locales fueron prácticamente expulsadas. ¿Vale? A ver, se me ha ido a comentar otra cosa, se me ha ido al cielo. Sí. Uno de los problemas que tiene Navarra en ese aspecto es que hay grandes multinacionales que son las que los centros de decisión están fuera de aquí, ¿vale? Aquí únicamente la mano de obra. Y lo que nos encontramos son pequeñas pymes, muchísimas pequeñas pymes, que entre ellos, digamos, los procesos de interrelación que pudieran configurarse como modelos más cooperativos y demás, no existen. ¿Vale? Entonces, ante la posibilidad real de que, claro, ahí la élite de aquí no controla nada. Y ahí es una amenaza. Es decir, la élite de aquí se dio un cuenta en un momento determinado, en los fundamentos, al final de la economía, decir, oye, que aquí las multinacionales se van a ir, porque la mano de obra empieza a ver, hace más cara. ¿Vale? Y en esta amenaza que yo os comentaba, fue cuando de repente, oye, tenemos que hacer algo nosotros. Porque es que estos se van a ir. ¿Vale? Como de hecho, algunas se fue, pero no se han ido todas. De hecho, Volkswagen, al ser muy consciente de ese miedo en la élite en Navarra, uno de los primeros elementos que pone siempre encima de la mesa fue, oye, que me voy, ¿eh? Que me voy. Y la subvención por parte del gobierno de Navarra a infraestructuras a Volkswagen ha sido bestial. Porque Volkswagen se ponía en plan chulo y decía, oye, que me voy, ¿eh? O sea, jugaba con ese miedo, ¿vale? Con las élites locales en ámbito económico. Entonces, recapitulando un poco, sí que hay amenazas, pero tenemos son amenazas que se ocurren en espacios muy concretos, ¿vale? Pero lo que realmente está ocurriendo es un proceso de reubicación y renegociación. Hay gente que está siendo expulsada, de todos modos, ¿eh? Por ejemplo, hay ciertas familias y demás que pudieron tener un poder, pero por unas malas decisiones económicas, ahora mismo están completamente ya fuera de eso. Y no sé si te he preguntado, ¿te has contestado o...? De todos modos, es que es interesante una cosa que comentas, que es una cosa que yo al retomar la investigación un año después, ¿vale? Porque acabé de darles un fundido, ¿vale? Acabé de muy agotado. Y una de las cosas que estoy ahora mismo trabajando es justamente lo que tú estás comentando. Es decir, con todo esto se están produciendo renovaciones. Está entrando gente nueva a esas posiciones que de poder que había. ¿Qué está pasando con los? Porque, por ejemplo, hay una dimensión que es la dimensión de la edad. Por ejemplo, sin tan lejos. El ayer este que te comentaba ha dejado la presidencia de la patronal, pero ya porque está muy mal. Ya. ¿Vale? La sucedió este hombre, la sabría. Pero yo me estoy fijando ahora mismo en los jóvenes. En la gente joven que está empezando a escalar esas posiciones. De tal manera que igual dentro de 5 o 6 años nos podemos encontrar un escenario algo diferente. ¿Vale? Pero que está habiendo movimientos, sí. ¿Que va a ser, que va a cambiar y configurar todo? No creo, porque está produciendo elementos muy concretos y elementos muy especializados. ¿Vale? Y está la gente que se diferencia de la anterior. Dan más miedo, ¿no? Que son más peligrosos. Sí, a mí me dan más miedo. Son más peligrosos. Son más peligrosos porque los viejos tienen un concepto de liberalismo, pero un liberalismo a lo foral. por decirlo de alguna manera, son de la gente de la vieja escuela, un poco de ese capitalismo de empresarios paternalistas, ¿vale? En donde, bueno, habría que decir preocupación sobre el tema de valor. Pero digamos que tienen un concepto de... Pero los que están entrando ahora mismo, pues seguro que son auténticos tiburones. Sin escrúpulos. Bueno, para su familia sí. Pero hay algunos que... Bueno, y de hecho hay alguno que está ocupando cargos dentro de la administración del gobierno de Navarra, que son personajes... Lo que pasa... Más desarraigados que los antiguos. No es arraigados, sino ambiciosos. De hecho, lo que pasa es que ahora mismo está teniendo unas consecuencias... Muy, es que hay un concepto muy bonito que son las consecuencias no previstas de la acción. ¿Vale? Os voy a contar un cotilleo. ¿Esto sigue grabando o...? Ahora mismo, bueno, por ejemplo, eso se ve muy bien, a mí me tocó verlo de una manera preclara. Bueno, por cuestiones que no me han dado caso, me invitaron al Congreso del PP, o sea, del UPN, ¿vale? Por cuestiones que no me han dado caso. Quiere captar, ¿no? Es un talento que quiere captar. Parece que lo veo, o sea. Vale. No, dije, soy sociólogo. Un sociólogo, entonces es un que despiste en el colegio. Vale. No, pero ahí es un poco interesante ver justamente los perfiles de, por ejemplo, en el ámbito político, de la gente nueva que está entrando, ¿vale? Y la verdad es que son los perfiles que a mí me preocupan bastante. Y ese perfil, por cierto, se resume iconográficamente en la figura de Yolanda Barcina. Yolanda Barcina, su ascenso en el poder en UPN ha sido a partir de uno de los más apoyos que ha tenido, ha sido justamente de ese sector joven, ambicioso. Y Yolanda Barcina representa muy bien esta nueva forma de hacer política. De hecho, fijaos, toda esta historia de jugar con el lenguaje, de jugar con lo obvio, son los discursos de la Barcina. La Barcina juega mucho con lo obvio, ¿vale? Haremos unas cosas maravillosas, no sé qué, no sé cuánto. Luego, evidentemente, todo eso, cuando analizas el discurso por detrás, se articula, digamos, un discurso mucho más radical, mucho más liberal salvaje, ¿no? Pero, por ejemplo, la Barcina representa muy bien esa figura de la nueva gente que está empezando a entrar. O, por ejemplo, no sé... ¿De edad también? ¿Son de esa edad? No, ella es un poquito más mayor. Ah, pero, por ejemplo, hay un empresario, por ejemplo... Mira, para que os hagáis una idea. Hubo un conflicto muy, muy bonito desde el punto de vista analítico. Fue un conflicto entre la IESA, el de la patronal, y Fermín Elizalde, que no sé si lo conocéis, el ISN. Son dos perfiles completamente diferentes, por ejemplo, de cultura económica, ¿vale? La IESA es un tío de derechas, es un tío conservador, es un tío liberal hasta la médula, pero curiosamente es un tío que si le pillas más o menos bien, incluso puedes dialogar con él, incluso puedes, ¿vale? En cambio el otro es un personaje más de la figura clásica de esto de, digamos, de liberalismo salvaje, que no le importa, digamos, cometer ciertos, bueno, el otro los ha cometido, ¿no? Fijaos, este era presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra, ¿vale? Hasta que cumplió los 40 años, que ahí uno deja de ser joven, no es lo que... y él dejó de ser presidente, y de repente se le ocurrió, oye, igual le presento a la presidencia de la Confederación de Empresarios de Navarra. Y en ese mismo año, allí se había dicho, ah, estoy muy cansado, quiero dejar esto, no sé qué. Y cuando se enteró que lo tuviese a presentar, dijo, no, presento la reelección. Antes de que suba este, prefiero estar aquí 4 años más, ¿vale? Hasta que elijamos a otro más o menos de alguien que no se cargue en la institución. Porque sobre todo es un perfil de gente que tiene una cierta tendencia a destruir, digamos, a las instituciones y demás, con tal de que yo subir, digamos, en posiciones de poder, ¿vale? Que por cierto es una de las variables por las cuales, por ejemplo, se está analizando qué va a pasar con Barcina cuando llegue a Diputación. Es decir, luego se cae con PN, ¿no? Pues hay algunos que estamos empezando a hablar del síndrome de Juan Pablo I. El síndrome de Juan Pablo I, ya sabéis que cuando Juan Pablo I llega al papado, él lo que hace es reformar toda la curia del Vaticano, ¿vale? Y claro, tú una institución, cuando vas a reformar de manera tan radical, la institución se defiende. Eso es una ley de estas, ¿no? Entonces, pues claro, la curia se defendió. ¿Cómo se defiende, por ejemplo, una institución como la curia? Pues simplemente que los procesos burocráticos vayan más lentos. Sin más. Que el procedimiento, y es que además que la curia es una especie de monstruo, lleno de monstruos. Entonces, un proceso que puede durar, por ejemplo, una semana, de repente el ministerio de ese papel pasa por otro departamento. Pero claro, este hombre, que aparte de salud ya iba muy débil, claro, veía que cualquier decisión que tomaba él, la curia la de ejecutar, lo que daba un montón. Entonces, estaba libre de salud y le dio un paro, ¿vale? Con Barcina estamos viendo que ahí dentro de la Diputación, como institución, hay gente que está esperando. Ya sabéis que Barcina sale de la Diputación después de reventar el Departamento de Medio Ambiente, con la dimisión del director general, gran parte de los trabajadores estas narices. Es cuando la coge, digamos, Microsoft y la mete para la alcaldía. Y claro, conocido, por ejemplo, cómo está reformando, ha reformado el ayuntamiento, no sé si un poco al tanto, pero por ejemplo, puestos que eran únicamente de técnicos, los ha metido lleno de políticos. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, hemos encontrado episodios como el departamento, el área de bienestar social y demás, sí, que está siendo escandaloso. ¿Vale? Por ejemplo, de meter al árbitro este undiano, y por lo menos en el último momento dijo, pues, bueno, ya renuncio, ¿no? Entonces, en Diputación es un monstruo. Vale, desde el punto de vista organizativo es un monstruo. Claro, una persona como el perfil de Barcina, que no tiene ningún tipo de problema en reestructurar una institución a su gusto, pues con la Diputación va a tener bastantes problemas. Entonces, digamos, poco lo que estamos mirando son las resistencias de las mismas posiciones de poder dentro de la Diputación, ¿vale? Que en un modo determinado pueden bloquear la eso de Barcina. O sea, no hay que verlo tanto desde el punto de vista maniqueo, ¿no? ¿Hay que igualar la Diputación? No. La Diputación, hay espacios de poder muy bien delimitados, muy bien fijados, y evidentemente va a haber situaciones de defensa bastante bestiales. ¿Hasta dónde, hasta qué punto? No lo sabemos. ¿Vale? Y más o menos va a ser un escenario futuro. No sabemos lo que puede ocurrir ahí. ¿Te has jugado, no? Sí. ¿Para qué va a engañar? Sí, sí. Hombre, sí, lo que pasa, un poco lo... Si te he entendido un poco la pregunta, uh-huh, y desde una uh-huh postura que yo llevo aquí tiempo, y te digo, bueno, ¿cómo se puede, o sea, qué uh-huh, en este castillo que has planteado tan inexpugnable, uh-huh, qué brechas, uh-huh, o por dónde, ¿no? ¿Por dónde podríamos, uh-huh, dónde tienen ellos más amenaza o qué tipo de intervenciones, uh-huh, desde los distintos ámbitos en los que nos movemos, uh-huh, ¿no? Porque tal y como lo has contado, eso, uh-huh, yo... Me parece interesante, ¿no? Pero digo, madre mía, o sea, yo me siento como un microbio, sí, ahora mismo dentro de ese panorama en el que digo, bueno, ¿cómo entro? Y además me utilizan, o sea, nos, ¿no? Como organismo, como nos ha tocado pues con Corpas negociar muchas veces y dices, bueno, o empiezo a ver esto y a la que te descuidas estás participando en una hostia de estas. Yo, bueno, ¿qué es cierto? Yo sin tú saberlo, ¿no? Y dices, anda, pero... Pues porque te falta a lo mejor esa perspectiva, porque tú vas con lo tuyo, porque no, y de pronto estás ahí contribuyendo al tuyo. Bueno, la verdad es que no sé si es la persona más adecuada. Te subvenciona, ¿no? Te subvenciona, sí, no, claro, está bien. No sé si es la persona más adecuada porque, yo creo que os lo comenté antes, Andrea, yo tengo un pequeño problema. Yo soy pesimista por naturaleza. O sea, siempre entiendo las cosas más trágicas y demás, ¿no? Es una cuestión, yo creo que personal y que tampoco. Yo creo que sí que hay brechas, ¿vale? El problema está. Esas brechas están en ámbitos en los que nosotros podemos intervenir. Uh-huh. Es decir, yo sí que veo brechas, pero por ejemplo veo brechas en el ámbito, por ejemplo, empresarial económico. Por ejemplo, a través de plantear modelos económicos alternativos basados en cooperativas, por ejemplo. Plantear modelos de brechas empezando a romper procesos vinculados directamente. A veces es que nunca tampoco me ha gustado, digamos, como los grandes planteamientos revolucionarios, sino cosas mucho más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones muy sencillitas, pero muy del día a día, como es, por ejemplo, empezar a atacar a las asociaciones de consumidores, claro, que de una vez, que en vez de ser entidades jurídicas, empiezan a ser entidades de información y educación del consumo a la gente, ¿vale? Porque evidentemente hay una cosa que... nunca nos tenemos que olvidar. Es decir, uno puede llegar a pensar, con todo lo que he contado, que estos son un grupo de marcianos que han aterrizado, se han puesto aquí y que realmente controlan todo. La parte más siniestra del asunto es todos los procesos de legitimidad que segmentos de la población relativamente importantes le dan. ¿Vale? Que a mí la cosa que es realmente terrorífica. Entonces, lo que había que pensar, lo que había que representar, claro, es hasta qué cierto punto las brechas que... A ver, es mi punto de vista, ¿vale? Me voy a referir que puede haber más brechas que yo no las veo, por los motivos que sean, ¿no? Y creo que ese tipo de proceso yo creo que es importante, principalmente porque ni yo tengo la verdad absoluta, ni tampoco la pretendo tener, ¿vale? Entonces, yo sí que veo algunas brechas, pero te digo, igual en ámbitos que nos tenemos que... ¿Podemos intervenir aquí? ¿O de qué manera, no? Fíjate, digo, y son de las cosas que estoy pensando, es, por ejemplo, a nivel económico, ¿vale? Temas de educación con el tema del consumo, temas que tienen que ver directamente con plantear modelos de organización económica diferentes. Porque claro, no nos olvidemos que aquí, por ejemplo, conceptos de, por ejemplo, de cooperativas y demás, ¿no? No existen prácticamente. El concepto cooperativa, ¿no? O el concepto que la gente se una y se convierta, digamos, en agentes económicos que en un momento determinado pueden ejercer algún tipo de presión, para nada, ¿no? Sí. Entonces, o por ejemplo, jugar. Hay una labor, por ejemplo, que se hace en la Atómica, que es una filosofía que me parece súper importante. Y que me parece que además es una brecha que hay que pensar siempre en la filosofía del agua, ¿vale? Gota a gota, ¿vale? Por ejemplo, uno de los grandes espacios de negocio actualmente es la información, ¿vale? Entonces, empezar a romper la información como un objeto de especulación, de negociación y demás, ¿no? Por ejemplo, pero claro, hay que pensar siempre en esa clave, es decir, de ir poco a poco y trabajando, ¿no? Pues por ejemplo, cosas tales como, pues no sé, estoy pensando en... Claro, yo trabajo en el mundo de la universidad y ahí digamos que tenemos unas ciertas ventajas a hacer eso, ¿vale? Es decir, a la hora de romper la información y demás. Pero, por ejemplo, el exigir justamente claridad. Fíjate, una cosa muy sencillita, pero exigir a la administración claridad en la información y accesibilidad a la información. De hecho, creo que hay una plataforma ya, no sé si lo conocéis, de pedir a la administración que cualquier ciudadano que pida información se la den sin ningún tipo de trabas. Y hay una plataforma que ya está funcionando a nivel de todo el Estado. Entonces, claro, hay muchas mechicas, pero claro, eso es lo que te comentaba antes. Es decir, claro, yo veo de mi posición, yo creo que hay muchas más y que yo no las estoy viendo. Vale. Pero un poco nuestra... O sea, la hipótesis que teníamos, por lo menos alguna gente, hablando más de la cuestión de la cultura, que yo creo que encaja con tu planteamiento, es que si desde un punto de vista económico, como has planteado, la cultura está muy destinada al ocio, a los eventos y a eso, bueno, eso es la industria audiovisual que parece que ha salido ahora con la Spring Commission, y sociológicamente es una cultura muy pensada para un determinado estrato de poblacional, ¿no? Claro, eso evidentemente es un espacio de oportunidad, ¿no? O sea, si, digamos, el otro día comentábamos las tres T's estas del Richard, ¿cómo se llama? Richard Florida. De Florida, ¿no? Que habla de tolerancia, talento y tecnología, ¿no? Claro, si aquí la tecnología, bueno, asociada a todo el asunto de las patentes, tal. El talento, o sea, más bien el talento, la tecnología, el talento asociado a esa especie de privatización del conocimiento, ¿no? De especulación con el conocimiento, pero la tolerancia es que no entra, ¿no? Entonces, si a la hora de plantear cuál va a ser el escenario cultural que desde las instituciones o desde el poder económico y político se prevé, ¿no? Si no hay ese espacio para la tolerancia, el marco de oportunidad para crear espacios culturales alternativos, disidentes, como lo queramos llamar, es tremendo, ¿no? Sobre todo cuando tienes tú ahí, puedes tomar la iniciativa, ¿no? Un poco la hipótesis que se está barajando aquí, así un poco entre bambalinas, es esa, ¿no? Es ver si se puede juntar a mucha gente y ver qué pasa y qué hacemos, ¿no? Claro, el problema está ahí es si justamente los que están en esas posiciones de poder quieren renunciar. Yo creo que ahí se produce la gran tensión. Es decir, si de repente vamos nosotros y le decimos, pues es por vuestro bien, ellos evidentemente no van a renunciar a esa. Y de hecho por eso yo lo he ubicado en términos de conflicto. Que hay un conflicto que yo creo que está empezando a aparecer a unos niveles muy pequeños, pero creo que se va incrementando. Justamente yo, por el concepto que acabo de comentar, me parece muy importante, el concepto de tolerancia, ¿vale? Y dentro además de un concepto de lo público aquí en Navarra que se basa fundamentalmente en la idea del control sobre el espacio público, ¿vale? Digamos, a partir de los diferentes recursos, y de hecho es muy interesante, por ejemplo, de hecho me estoy acordando, por ejemplo, la campaña del civismo, ¿vale? Que hubo aquí, ¿no? Y además, si os acordáis un poquito de la campaña del civismo, los términos en los cuales se articuló, ¿no? Todo era incívico si al espacio público no se le daba un único uso que era definido por la institución. Entonces, era la cosa más incívica del mundo, ¿vale? Y esos son procesos de control sobre los espacios públicos que son realmente brutales, pero brutales, brutales. Entonces, ahí se crea un eje de conflicto que yo creo que es importante, va a ser importante. Pero, por ejemplo, ¿tú no crees que, o sea, digo más por el estudio que tienes, por lo que has ido mirando, que por parte de las instituciones clásicas también está viendo como que viene el logo, ¿no? Digo, o sea, poniendo cosas que puedo conocer o que he salido un poco más, desde cómo el Día de Navarra está moviendo, está comprando empresas, fusionando y está generando un lobby, además con Heraldo Aragón y demás, que aunque la cabecera sigue siendo la misma, ¿no? Y la idea y la editorial la misma, pero por debajo, lo que dices, esa gente joven y tal, o el mismo Vialogos, o el mismo Lacan, ¿no? Esos grupos no están viendo cómo esos espacios que dice Imanol, a ver si nos vamos a despistar mucho y también están haciendo esos movimientos. Es como la cultura, sí, está claro que en el plan moderna no se plantea porque a decir cualquier cosa, mejor digo eso, talento y poco más, pero yo creo que sí que está viendo también una serie de movimientos. Ahí sería, fijaos, me acabas de dar una idea. No, es verdad, lo bueno es el tipo de espacios que se pueden crear nuevas ideas. Sería interesante. Sería interesante. El Día de Navarra tiene una sección juvenil. Y sería interesante analizar exactamente los discursos y, digamos, el imaginario que las secciones juveniles están configurando. ¿Qué elementos están planteando y qué elementos? Porque igual sí que hay que explorar alguna clave. Creo, ¿eh? Puede ser un análisis, yo creo que muy interesante. Digamos, intentar esos nuevos espacios o nuevos nichos. ¿Vale? Por ejemplo, para traer de... Lo que pasa es que cuando soy de Navarra, hace un año aproximadamente, tengo la memoria y espero no meter la pata, el segmento de población joven cada vez ve menos los diarios. No, pero eso mismo yo creo que ellos, o sea, yo sé tres proyectos que se han, uno que compraron, otro que han montado, se han montado empresas que algunas son pequeñas, pero otras son tochas ya, o sea, la agencia de comunicación... Súper juveniles, hay una que se está dedicando a gestionar, se llama Lean Publicidad, y se dedica a gestionar todo lo que es el programa que están haciendo en BO7, Twivision, que tiene que ver con Twitter. O sea, es como la modernidad llevada a un extremo, pero encima es que a ellos les está viniendo guay. Sí. Y lo está gestionando Diego Navarra, a través de una filial suya. Entonces, como que ese tipo de configuraciones... Claro, como que sí, o sea, yo creo, y por eso lo que es la hipótesis, ¿no?, de la que hablamos, es que como el lado de la cultura no se ve desde aquí, o sea, en Navarra, pues vamos a ver cómo lo vamos apañando, pero bueno, que también se está moviendo en sus otros espacios. Sí, lo que pasa es que ahí lo que se me entra es que el diario, la gente va a comprar el diario de Navarra. Por estilo. El gran conflicto de Navarra, si antes estaba hablando de que hay una tradición política navarra enraizada que es el control de los espacios públicos, ¿vale?, y la idea un poco de o todo o nada, el gran Navarra, el gran éxito de Navarra es que se ha naturalizado su adquisición. Eso por costumbre. Eso es el antiguo diario. De hecho, la política económica del diario no se la conocéis, pero se llama política de tierra quemada. O sea, yo me acuerdo en el festival, en el festival este de... Lenin, del ojo, ¿cómo se llama? El punto de vista, punto de vista. No, el punto de vista no. Sí. Yo me acuerdo que no sé si fue en la segunda edición, toda nuestra publicidad, se les ocurrió decir que. No, que no iba con el diario Navarra, y el diario Navarra les dijo: ya veo lo que dices, mamá, yo te saco esto gratis, no sé no sé cuántos, pero toda la publicidad va a ser mía. Y eso se le llama la estrategia comercial en el diario Navarra, que ahí está bien. Como bien institución que va mucho más allá de lo meramente periodístico, sigue esa especie de mentalidad muy de institución de poder aquí en Navarra, que es jugar a arrasar todo el escenario y que no haya ningún tipo de oposición. ¿Vale? Entonces, claro, esa idea, ese elemento de ese imaginario está, es muy potente. ¿Vale? Y te puedo decir, además, por conocimiento directo, que el Diario de Navarra lleva 4 o 5 años haciendo investigaciones de mercado justamente de cómo captar la atención joven. Y la verdad es que no lo está acabando de conseguir, porque de hecho en el Observatorio de Medios de Comunicación en Navarra, que se hizo hace cosa de de menos de un año, los indicadores era que en líneas generales la gente está leyendo menos la era Navarra menos. Sería interesante ver, fíjate, no tanto el formato papel, sino el formato web. Sí, sí, muy interesante. A redes sabía que está pasando algo. Vale. Sería un buen escenario de análisis. Sí, que sea la jugada esta que acaban de hacer de poner el fútbol en directo desde la web. Tiene un componente cultural que tenga más. Y, sí, claro que sí. Y, o sea, como que encaja, ¿no? ¿Quién podía hacer eso al día de hoy? A mí, de todas maneras, o sea, para un poco retomar el debate que plantea Manol y sobre las hipótesis futuras de construcción de nuevos espacios así legítimos, o sea, lo que me asusta cuando veo estas cosas es que hay como una especie de un saber hacer, una manera de hacer que es extremadamente, o sea, arrasadora con todo lo anterior y que no considera que nadie más, ningún otro espacio ni ningún interlocutor tiene legitimidad para aparecer y tener escena en el espacio social, político, económico, lo que sea. Y yo creo que eso es lo que, o sea, el espíritu de este plan, por lo que yo no tenía mucha idea y el otro día lo confieso que cuando adjunté los archivos que había que bajar había tantos que me abrumó un poco la cosa, ¿no? Pero a mí esto es un poco lo que me abruma, o sea, por ejemplo, el ejemplo de Barcina o el ejemplo de Madrid de Esperanza Aguirre, o sea, ese tipo de perfil político, de mujer en este caso, pero que no tiene por qué serlo, que hace de su capa un sayo, que le da igual, que no reconoce ningún interlocutor y además que le da igual que toda una parte de la sociedad no le reconozca y arrase sobre ella y tal, porque tiene muchas más cosas que decir que la izquierda, ¿no?, entre muchas comillas. A mí eso es lo que me asusta, porque yo no sé si realmente en este espacio y en esta ciudad vamos a tener, o sea, hay alguien de la nueva derecha liberal de verdad que quiera hablar con nosotras, ¿no? Entonces a mí, o sea, lo digo un poco por no volver al tópico de UPN es muy malo, ni no, sino por realmente ese nuevo perfil de política, que no solamente se reconoce igual en alguna persona de UPN, sino que pues se ve, ¿no?, en este tipo de planes, se reconocen otros políticos, que ese es el nuevo perfil de político que gobierna, de gobernante, que es lo que se está imponiendo, que la legitimidad que durante décadas anteriores movimientos sociales, organizaciones sociales consiguieron para tener su parte de subvenciones, su parte de diálogo social, político y de reconocimiento y su parte del pastel de la sociedad, pues que no lo tienen y les da igual. Entonces, ahí yo ahí me, o sea, veo esto y digo, o sea, digo por pensarlo, pero que en realidad los, o sea, así como el escenario político y social, digamos que si en este plano en concreto, relacionándolo con la cultura, no hay una estrategia muy clara, o si tenemos cosas que decir y constituimos una alianza, realmente podemos tener nuestro espacio, porque sabremos nombrar un mundo que nadie nombra, ¿no? A la hora de hablar con algunos de los gobernantes, no sé, por alguna manera, pues las élites por lo menos que van a estar ahí, seguramente durante algún tiempo más, es que no les veo, no sé, me genera ahí. Okay. Lo que tú dices, o sea que por ejemplo, o sea que da un poco la sensación siempre de que lo vemos como una especie de la estructura política de aquí, la oligarquía de aquí, completamente blindada a una derecha derechona que en su mundo y no está dispuesta a negociar con nada, y por otro lado un desarme de todo lo que serían iniciativas sociales, ¿no? No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo contrario. Pero que lo que te... que sí, no, pero la cuestión es, si existe una oportunidad de abrir ahí para la gente que tú que es interesante, que yo no tengo idea. Dices, hay un cambio, una renovación en las élites. Pero como si quieres, por decirlo así en términos muy clásicos, como si la clase dirigente no fuera capaz de reproducirse a sí misma. O sea, cuando una estructura de poder está en descomposición, es cuando vienen los tiburones, cuando entran los oportunistas, cuando aparece gente nueva, cuando aparece una fila de burgos y parece que gobierna la administración autonómica, etc. Que en cierta medida yo creo que porque hay una transformación de lo que serían las estructuras socioeconómicas bastante fuerte, a la cual ellos no están siendo capaces de responder. Entonces es el oportunista, el tipo hábil, que ahí lee una situación de alguna manera un poco extraña y le sale una respuesta X, ¿no? Pero yo creo que lo que sería, esto es hablar en términos completamente macro y abstractos, que es decir, si en todo ese proceso de cambio esta élite va a tener capacidad de reproducirse a sí misma tal como está, o de alguna manera va a tener que plegarse a formas de gobierno que serían más propias de gobernanza liberal. Es un poco lo que a veces hablábamos aquí el primer día con esto de Málaga, ¿no? cuando gobierna el PP, pues se tiene que reconocer determinados actores sociales, como por ejemplo el caso Gairaldún en Madrid, por no hablar de todo lo que sería el PSOE en Barcelona, etcétera, donde tiene que reconocer determinados actores sociales para lanzar un proyecto de gobierno que no sé muy bien hacia dónde se dirige, pero que los opera como una estructura, bueno, con un modelo de gobernabilidad que trata de incluir, etcétera, etcétera. Y otra cosa que señalabas tú antes, que es que todo ese modelo que aparece como de élite que existía es porque esta sociedad en realidad ha sido muy inclusiva, entre comillas. Es decir, que existe una clase media de verdad, que es real. Esto es una de las cosas más flipantes que cuando me llega aquí, que es que hay dinero. No es que haya mucha gente con mucho dinero, es que hay dinero en la calle. O sea, yo sé que eso en otros lados no se ve. O sea, que la gente va, tal, se toma sus cervezas, sale a cenar, tal. O sea, donde existe todavía una, pues yo qué sé, donde existe todavía ese, pues un montón de gente con pequeños negocios que se mantiene, donde existe todavía un montón de gente que trabaja en la industria que pues que tiene, pues sería como más bien el modelo del obrero tradicional, donde tiene acceso a determinada renta, donde tal, donde la sanidad parece que funciona, la educación a medias, etcétera, ¿no? Pues todo eso, que en cierta medida que tú dices, pues que parece que también se está tambaleando y descomponiéndose poco a poco, ¿no? Donde hay dosis de precariedad, etcétera. O sea que como en ese juego así de factores múltiples, en cierta medida donde se abre, no digo la oportunidad de este espacio, sino la oportunidad de hacer política el día de hoy aquí, ¿no? O sea que esa estructura política, yo no sé en qué grado tú dices, ¿esto es estable? Pues a nivel electoral parece que lo tienen cogido por pinzas. A nivel económico yo no sé la crisis qué profundidad puede tener aquí, y en cierta medida, bueno, no sé. Uy. Grandes cuestiones planteas. No, es que por ejemplo sí que hay un proceso, por ejemplo, de un incremento de los procesos de precarización en ámbitos servicios, por ejemplo. El sector servicios aumentando de manera importante, pero ahí estamos registrando procesos de precarización que son realmente espectaculares. Lo que pasa es que luego cuando vas a analizar las situaciones más o menos más particulares, que haces entrevistas a las personas afectadas, a mí un discurso que me parece muy interesante desde el punto de vista de análisis es cómo atribuyen su situación de precariedad a una culpa suya. Y falta hacer, digamos, un análisis un poco más estructural, digamos, de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, mientras los análisis sigan realizando de esa clave individualista, por ejemplo, y no se empieza a percibir que lo que la situación que una persona está sufriendo en el ámbito laboral no es tanto por culpa de que no ha estudiado o que no ha hecho tal inversión o lo que sea, sino que es justamente el resultado de un proceso, concretamente de una estructura económica, pues yo creo que es un tema que habría que darle 4 o 5 vueltas. ¿Cómo pasar a que la gente empiece a tomar conciencia justamente de eso? ¿Vale? Y luego, hombre, hay un factor en Navarra que tenemos que tener muy en cuenta, que yo creo que también lo atraviesa todo y yo creo que es una de las en grandes, como digo, los conceptos de poder, ¿vale? Ideológicamente, bueno, sí que es verdad que desde el punto de vista de la representación política, el caso de Navarra es un caso muy interesante, digamos, desde el punto de vista de, mientras que en otros espacios lo que ha habido ha sido que al final el ámbito político se reduce a 2 grandes partidos y un tercer partido que está por ahí así, el nivel de fragmentación política en Navarra es altísimo. Es decir, tenemos varios partidos, incluso dentro de un aspecto ideológico. Lo que pasa es que a veces las alianzas se configuran a partir, no tanto de una dimensión ideológica del eje izquierda o derecha, sino en clave de la identidad. Y aquí hay una palabra mágica que es la identidad navarra. Y de repente tenemos una segmentación, una especie de brecha que divide, digamos, en 2 polos todo el espectro político. Y de repente esa complejidad se simplifica. Y se empieza a hablar en términos esencialistas, ¿vale? Es decir, yo y el otro, por ejemplo, ¿vale? O yo la identidad navarra, el otro que es como el ajeno, ¿no? Y empieza ahí. Y digamos, uno de los grandes elementos dialécticos que utiliza siempre es la idea de vasquista. Que tú eres nacionalista vasco. Y te voy a tomar la etiqueta y hagamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento que yo creo que atraviesa todo esto de una manera que no tenemos que obviar, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los grandes elementos de los movilizadores, por ejemplo, movimientos sociales? Las campañas de criminalización que se ha planteado de manera salvaje, pero como si de repente el ser vasquista sea un crimen, directamente, ¿no? Y ahí sí que ha habido procesos de desmovilización, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una clave que no tenemos que olvidar a la hora de analizar lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Y que hace un esto particular, ¿no? Y que llama filas. Es decir, esos posibles conflictos internos que pueda haber en la élite y demás, cuando se toca ese aspecto, te puedo asegurar que es la cosa más compacta del mundo. Mira, Cuando yo hice la tesis, hablé con mucha gente de la élite, ¿vale? Y les hice preguntas sobre cuestiones sobre sus valores, valores normativos, sus valores religiosos, políticos, culturales y demás. Entonces, haciendo el análisis un poco de los resultados, pues bueno, había ciertas variaciones. Por ejemplo, pues habían diferentes discursos vinculados con la cultura económica, bueno, dentro del ámbito ideológico podía haber una cierta... ¿Sabes el único punto en donde todos los que entrevisté estaban de acuerdo? En el tema de la identidad. Todos eran navarros. Y te puedo asegurar que era un proceso de cierre bestial. Pero ese proceso de somos navarros se articulaba que somos navarros porque no somos vascos. Y de repente generaban todo un discurso que yo decía, ostri. De tal manera que, de hecho, una conclusión de mi tesis es que, desde el punto de vista normativo, el elemento que les da cohesión en realidad está vinculado con la identidad. Entonces, claro, eso es un aspecto que no tenemos que perder de vista a la de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Y que en algún momento, en otros escenarios, que puede surgir como un elemento, o a la hora de hablar de transformación, aquí en un momento determinado todavía ha habido una fuerte cohesión, ¿no? No solo es la conexión entre ellos, sino es que es donde se agarran también a la mayoría de la sociedad navarra, y eso como el argumento como lo de la piscina de la Barcina, ¿no? Es que había cuarteles de los presos, ya está hecho, ya está, ya. Hombre, yo le suelo llamar esto palabra de poder. Una palabra de poder que tiene la capacidad mágica de repente de escenarios complejos simplificarlos. ¿Vale? Entonces, cuando se produce una situación de complejidad y demás, una palabra de poder es la identidad navarra y de repente punto se simplifica de una manera muy rápida. ¿Vale? De blanco y negro. Entonces se juega mucho la dialéctica, que a mí me parece realmente destructiva, ¿no? De estás conmigo o estás contra mí. Y se van haciendo, digamos, separaciones ahí. Yo siempre he creído que si la derecha le gana a la izquierda así tradicionalmente es porque la derecha tiene un discurso simplista del blanco y negro, y sin embargo a la izquierda nos empeñamos en decirlo todo y encima desde todos los sitios y todo lo que representa y todo, ¿no? Y aquí hablamos de, pues hablas tú de la élite, a mí la élite, o sea, me parece muy bien que la gente se preocupe por la élite porque son muy peligrosos, ¿no? Pero a mí me parece que si quieres hacer una transformación social, la base de la sociedad es la gente. Y entonces es donde hay que fijarse, donde tienes la fuerza y donde está la mano de obra, la fuerza de consumo es la gente. Entonces, que no hay que fijarse tanto en la élite, sino en la gente. ¿Y qué es lo que hace que no nos comuniquemos con la gente? Que la gente atienda a lo que dice la derecha o los discursos de la tele y tal, y no atienda, pues ¿por qué la gente no se entera que detrás de este plan hay una privatización de la sanidad? Y en tantas cuestiones, ¿qué es eso? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, es que estaba pensando una cosa, que es decir, hombre, hay que estudiar las élites también, ¿eh? Porque sí, pasa, hay gente como tú, sí. Sí, no, pero digo porque también van creando discursos que van siendo discursos que se van a configurar como discursos dominantes y... Pero... Que tiene la pasta, por lo cual tiene peligro. Pero, hombre, evidentemente a la hora de plantear estrategia de acción y demás, evidentemente hay que considerar todos los sectores sociales, no se puede... ¿no? Y a mí, además que lo he comentado antes, a mí me preocupa muchísimo justamente el proceso de legitimidad. Lo que se contaba del traje del emperador. A mí es una cosa que me quita el sueño. O sea, lo que realmente me quita el sueño en realidad no es la parte de vida rosa de Lupe, yo me lo paso muy bien. Vamos, Dios. A mí lo que realmente me hace dormir por las noches es cuando yo mañana, por ejemplo, voy a dar la clase y de repente me veo la reproducción de modelos de comportamiento y demás en Charlie de cine de años. Eso es lo que me quita el sueño. Y lo que realmente tengo pesadillas. Lo otro no, en realidad. Porque en realidad, pues eso, bacán, porque ya les he estudiado mucho, los conoces, ¿sí? Pero a mí los que me preocupan son estos. Y luego, por ejemplo, con el tema de la cultura, ¿no? Aparte de la importancia que puede tener la cultura, tanto para ellos como para nosotros y para todo el mundo, también es, a mí me parece que es como un arma ahí. O sea, que igual las cooperativas también me lo parecen, ¿no? Pero me parece que es un arma de introducción de nuevos valores, de cambios de estos, ¿no? Importante. Con lo cual, o sea, que lo que tú consigues a través de la cultura, quizás en otros ámbitos de la sociedad te cuestan más o no llegas tanto o tan fácilmente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que Claro, aquí entra también mi sesgo, al final este sesgo es lo mismo, ¿no? Que es el mundo de la educación. Y yo tengo cosas realmente muy serias sobre la responsabilidad del mundo educativo. Yo creo que la gente que nos dedicamos al mundo de la educación tenemos una, yo considero que tenemos una obligación moral de educar a ciudadanos. Y cuando ves a compañeros que realmente lo que aspiran es a funcionarios, dices, empezamos a perder la partida y ya cuando la gente que se dedica a la educación, lo único que aspiran es a ser funcionarios. Claro, ya tienen que tener educación. Pero justamente a la idea de una cosa que a mí me parece, yo es que tal como está el tema, la montaña es súper revolucionaria, es decir, enseñar a la gente a buscarse la vida, lo que cita autonomía, ¿vale? Enseñarle no tanto conocimientos, sino que la gente sea capaz de buscar los conocimientos y que se, ¿no? Y que se sabe, es que se busque la vida, es decir, ¿por qué me hacéis caso lo que digo en clase? Si puedo decir, puedo tener una mala mañana y puedo decir gilipolleces. Y habitualmente suelo decir gilipolleces. Ah, yo creo que la clave es que la gente sea autónoma, el principio de autonomía. ¿Vale? A mí solo. Entonces, yo creo que también está la responsabilidad de cada uno en el ámbito cotidiano en el cual se está moviendo. Yo creo que nunca va a cambiar. Es decir, nunca he tenido unas grandes revoluciones, sino en los procesos cotidianos y en el ámbito en el cual nos movemos en el día a día. ¿Vale? Es decir, yo cuando, por ejemplo, voy al comedor y me encuentro a un crío de 19 años tratando mal a una trabajadora de servicio de hostelería, es como el hijo de puta explotador, ¿vale? Entonces, cuando reproduces esos mecanismos es cuando realmente dices, tenemos que asustar. Pero voy a repetir, es decir, cuando vienes sobre tu compañero que no hace tutorías, lo que pasa a los alumnos o a las alumnas, o hay gente que no se toma en serio el tema de la educación, dice, no, es que el problema es mucho más sustancial de... No sé. Una cosa que se me ha quedado, no sé si es reconducir un poco otra vez a lo de antes, cuando hablábamos de las élites de poder y de estas dos figuras, y de esta gente que sube a su puesto y es capaz de deshacerlo todo y tal, estaba pensando un poco en la figura de Corpas, a ver, que lo que me llama la atención mucho es esa incapacidad para reconocer otros actores, ¿no? O sea, esa incapacidad para entender que el cuerpo social es un ente con cierta autonomía con respecto a quien gobierna, ¿no? Y que quien gobierna, el acto de gobierno es un acto de negociación con esos otros actores, ¿no? Entonces, Corpas ahí, ¿qué perfil? O sea, tú no sé si habéis hablado con él o... Digamos que en ese aspecto Corpas pertenece a una generación que vive de los roles 5072. ¿Sabéis? Bueno, el 5072 no sé si lo conocéis. Me voy con la pena. Digamos que Corpas pertenece, digamos, sociológicamente a lo que se podría llamar ciertos cenáculos culturales provinciales, ¿vale? Elitistas, que se articulaban, en torno, pues, por ejemplo, a revistas como Rioaga y demás, ¿no? Entonces tiene una visión de la cultura que no se separa mucho, no es muy diferente a la que podríamos encontrar, por ejemplo, en la Regenta de Cádiz, ¿vale? Un rollo así provincial, marcando espacios de limitación muy fuertes, pero poco más. Corpas es el hombre conocido. A ver, Corpas sociológicamente pertenece a una generación, ¿vale?, muy vinculada a una visión de la cultura desde el punto de vista más elitista, ¿vale? Se configuraba en un espacio, como comentaba antes, pues el Barba y demás. Y que también parte, digamos, de esa especie de mito dentro de los autores de la cultura, que fue por 72. En 72, que bueno, hay toda una generación que lo tiene como un referente. Lo que pasa es que ahora mismo. Acercados un poco, si no, ¿no? Sí, que estamos un poco sacados. Sí, yo no sabía que era tan muy la tensión de la voz. Déjalo. Entonces, la posición que pone en Corpas es una posición que realmente tiene más un acto secundario, ¿vale? Que en un principio no hace mal a nadie, está ahí de vez en cuando, tiene sus inclinaciones, pero en realidad no tiene mayor prioridad. Claro, a mí lo que me preocupa en realidad no solamente es la figura de Corpas, sino la lógica a través de la cual mantiene a Corpas en ese puesto. Y considera el Departamento de Cultura como un elemento casi secundario, ¿vale? O con ese de añadido, frente a otros grandes departamentos, ¿no? Que son como las estrellas y que dicen lo mejor. ¿Vale? Entonces, claro, ahí la, en realidad la pregunta no es tanto la figura de Corpas desde el punto de vista de esto, sino cuál es la lógica por la cual se mantiene una persona como Corpas. Yo creo que es la pregunta clave, ¿no? La cuestión que habría que plantearse. Y si se va a quemar o no, y si se quema, ¿qué recambio hay? ¿Qué modelo hay de departamento? ¿No? Ese tipo de cosas. Pues la verdad es que ahora mismo sabría decirte. Porque sí que... A ver, esto es una teoría, ¿vale? No lo he logrado comprobar nunca. Yo creo que a Corpas le mosqueó un poquito el tema que lo incorporaron al departamento de turismo a él. ¿Vale? O que vinculan el tema de cultura, turismo a él. Pero en realidad, Corpas está muy a gusto en el puesto que en el cual está, ¿vale? Y claro, el problema es el repuesto. Pues te voy a ser sincero, nunca he pensado quién puede ser el posible repuesto de Corpas. Pero sé que buscarle postulando en la Universidad de Navarra. ¿Sabéis cuál es el único miembro de base del ámbito cultural que hay en el grupo de expertos? El único, no me lo he comentado. ¿Conocéis a Santa Guarellano? ¿Quién? ¿Perdón? Santa Guarellano. Santa Guarellano. Educación. Exactamente. Y que es actualmente catedrático de literatura en la Universidad de Navarra. Vale. Y experto en clásico. Sí, 9 horas. Pues posiblemente, igual el recambio pueda ir por ahí. Pero ahora es una hipótesis, ¿vale? O sea, igual no estoy columpiando el mundo. Pero te digo, yo creo que la cuestión clave en realidad no es tanto Corpas como sujeto individual, sino primero, el ámbito sociológico a la cual pertenece Corpas, uno, y dos, la lógica atrás de la cual Miguel Sanz eligió a Corpas y la relación que tiene, digamos, con ese departamento. ¿Vale? Que es un departamento casi de juguete, en comparación, digamos, con los otros, ¿no? Y ya, por seguir retirando el bien humano, ¿y qué hace la capitalidad cultural de Iñaki en este marco? O sea, ¿sabes? Porque vale que esto no puede ser evento regional o provincial, y la capitalidad se gestionará por el ayuntamiento, pero es una cosa central en el territorio, ¿no? Como evento. Vale, usted que me haga esta pregunta. Hay un aspecto clave. Hay una frase en uno de los informes. El PAM moderna, la verdad es que es una cosa que tiene producción de documentos, es una cosa maravillosa. Pero hay una frase que nunca la he encontrado, que es, dice, eso es escueta, es decir, saber vendernos. Es literal, o sea, es que... Ahora me siento como una presa de corazón, mira lo que pone mi documento. Pero... saber vendernos. Ah, mira, aquí creo, ¿no? Aquí, mira. Exactamente. Saber vendernos y dominar el idioma inglés. que por cierto también es un objetivo de la moderna que se me ha olvidado comentar y no sé por qué me ha olvidado, es atraer el talento de la momento que meta y aumentar la tasa de natalidad. Es un objetivo de la moderna. Sí, lo tenéis aquí en este punto, en el punto número décimo. Sí, sí, mira. Aumentar la tasa de natalidad. Vale. Bueno, la causa de capitalidad en realidad está en ese proyecto que en realidad no pertenece a la Pamplona, sino es convertir las ciudades como objetos de consumo, ¿vale? Como productos a los cuales se consume. Y no es una cuestión únicamente de Pamplona. Es decir, por ejemplo, yo esto lo he visto únicamente en Barcelona. ¿Vale? Cómo han convertido Barcelona con el señor Cross y compañía en un gigantesco parque temático. Llevar los turistas y los van moviendo por... ¿no? Entonces, la idea un poquito es esa, ¿no? Entonces, la carta de capitalidad en realidad tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión de carácter político, es decir, una especie como de aumentar la categoría de la ciudad, cada luego, a la hora de configurar la ciudad como producto para aumentarlo fuera, tener, digamos, una marca mucho más... Lo que pasa es que tengo una duda, y es una pregunta que lanzo a vosotros porque yo no lo sé, y es una duda que tengo. Sí que es cierto que Barcina está planteando, yo creo, muy bien los principios del marketing urbano, ¿vale? Que es una especialidad dentro del marketing, que es cómo se vende una ciudad. Entonces, ¿por qué me diseña una campaña tan pésima como la del 2016? Y yo no lo sé, y es una cosa que me choca, es decir... que el departamento del ayuntamiento frente a esto es literalmente un despacho de una persona que está sola. O sea, esto en un concepto de entrar a la ciudad sería impensable. Si había ya un grupo de técnicos allá dándole vueltas, que lo máximo que llegan es hacer el supermural que han hecho en la autopsia. No sé, pues yo ahí tengo es ahí el interrogante y no lo sé, por eso lo planteo, lo pongo aquí delante, es ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando ahí? Pero tú me conoces ahí como la clase experta de aquí, o sea, te darías una calificación alta. Yo qué sé, o sea, grupo experto, la clase experta que podríamos decir, es decir, asesores técnicos, etcétera, lo que comprende, si quieres, como la inteligencia que luego asesora a la clase política o a la clase experta. A mí lo que me sorprende justamente es que habitualmente el ayuntamiento, para empezar, cuando hace una campaña de marketing, nunca aquí en Pamplona, pero como en otros espacios, es decir, también en ese espacio no somos diferentes, nunca lo que va a hacer es que un funcionario se encargue de la campaña de marketing. Lo primero que va a hacer va a contratar a una consultora. ¿Vale? Entonces, o una de dos. O las consultoras no querían el caso de Pamplona, no lo veían como un posible negocio, directamente. Y que eso llevó a decir, bueno, ya que nos hemos lanzado con la maquinaria, para no echarnos atrás y por tanto todos los vascos malos nos son, mira, no sé cuántos, porque estos son así, ¿no? Vamos a seguir adelante y vamos a intentar hacer un simulacro de campaña. Yo creo que igual la clave va mucho más por ahí, porque por ejemplo hay otras campañas, tipo por ejemplo el cambio climático, no sé si las, unas acciones que de marketing se hicieron, que aquí digamos la empresa de marketing que la hizo no tuvo mayor problema, porque era muy bonita, durante una semana hicieron unas acciones de marketing urbano realmente muy impresionantes, y yo creo que en realidad fueron empresas que, o una empresa de consultoría, que no vio claro el negocio, que ya veía que las posibilidades reales que tenía Navarra, o en este caso Pamplona, eran escasas, y bueno, pues yo creo que se lo plantearon a partir de ahí, y yo creo que a partir de ahí la cosa se... Y yo creo que fundamentalmente fue una cuestión que también ha ido emergiendo, antes lo hemos comentado, es el darse cuenta realmente de cuál es el concepto de las políticas culturales dentro de un ámbito como el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Si no hay espacios de apertura, si no hay posibilidades de crear espacios abiertos para iniciativas libres, evidentemente tú no puedes plantear vender un producto que de entrada se plantea con todos los espacios culturales, como se plantea aquí con los espacios públicos, ¿no? Yo, si queréis, os cuento una información que me he enterado hoy sobre la capitalidad, para que yo creo que va en esa línea y el próximo día os podré mandar algún documento. La semana pasada se ha enviado un mailing a 70 artistas de Navarra para convocarlos a una mesa de trabajo, porque el tema de artes plásticas no se ha trabajado absolutamente nada. Se planteó una mesa previa hace como bastantes meses, que se invitó a un tutti frutti de algún técnico cultural, algún responsable, algún artista y tal, y de ahí no salió nada. Salió solo apostar por el Museo de San Fermines y el Camino de Santiago, pero claro, no puedes hacer nada en arte contemporáneo con eso. Entonces, ante la desesperación de que están llegando las fechas y que en otros ámbitos culturales no lo sabemos, pero en el de arte contemporáneo no se ha hecho nada, pues se ha hecho una especie de llamada arrebato, venía 70 artistas, a ver si entre todos podemos hacer algo. Según me han contado, claro, el planteamiento tiene su truco, que es un poco esas estrategias de la participación, ¿no? Que es, llamamos a 70 artistas, pero ya tenemos los planes más o menos apañados. Entonces, suponemos que llaman a los artistas para rellenar, para aceptar, para darle color, para algo de ese tipo. El asunto es, llegas a tal punto la improvisación y la chapuza, que como tú dices, no había un responsable de artes plásticas o de arte contemporáneo en la capitalidad. Como no encontraban a nadie, se han ido pasando la pelota a los diferentes departamentos, han tenido que llamar al antiguo responsable de arte del ayuntamiento, que es Javier Manzanos, y que está en otro departamento, el de publicaciones, para encajarlo y para que le hiciera un poco de animador de toda esta historia y tal, con cierta reserva por su parte, porque ya no está en el asunto y tal, ¿no? O sea que hay que convocar el jueves que viene una reunión con 70 artistas, no sabemos cuántos cuántos irán, un poco para plantearles, ya les han enviado los documentos de lo que está más o menos en danza. Los artistas en general no se lo han leído. ¿Tú no estás ahí? No, no estoy invitado. Me invitan a cosas, pues a cursos, ahora vengo de un curso y tal, pero a estas cosas no. Y, pero bueno, tengo buena información y a gente de la plataforma la han invitado y tal, ¿no? O sea que el próximo día podremos igual enterarnos un poco de cómo ha ido el tema y cómo se está planteando y tal. O sea, pero el grado de improvisación y por conversaciones con los responsables de poco de hombre que está en el ayuntamiento intentando apañar todo esto, que está desesperado y no encuentra nadie que le ayude y tal, es que hay dinero para la campaña de la capitalidad, pero no hay ideas ni hay verdadera intención, no solo por el ranking en el que está Pamplona, sino porque no hay un verdadero proyecto ni una política cultural detrás y tal. Entonces, claro, cuando tienes un dinero y te lo tienes que gastar algo, te tienes que gastar en un simulacro, que es marketing, publicidad, autovendernos la idea de que Pamplona por lo menos se ha presentado, tiene capacidad para presentarse a este concurso, aunque no lo gane, etcétera y tal. Y yo creo que va a quedar ahí en agua de borrajas. Claro, los planes que se plantean, tienes que presentar los planes de aquí al 2016. De esos planes, ¿cuáles se van a hacer? Si de hecho Pamplona va a quedar absolutamente eliminada, pues muy pocos o nada, ¿no? O sea, no hay ninguna garantía ni siquiera que los planes improvisados a última hora se vayan a realizar. O sea, que así está la situación, ¿no? Lo más divertido es que en el cartel que aparece en las autobuses, si Pamplona, no sé, al 2016 fracasa, la culpa es de todos. Pero es el cartel, de la manera que esto nos compromete a todos, tenemos que tener la participación, ¿no? la participación. De tal manera que uno cabe la lectura que si fracasamos es culpa de todos. Claro. Sobre todo en la librería radical que se empieza sin verlo. Bueno, ahora que dice Iñaki esto, claro, es que igual la gente no... Hemos ido hablando con Iñaki para la sesión de que iban a hacer la plataforma de artistas y ya más o menos está confirmada que va a ser la siguiente. Tenemos que poner fecha y eso. Aunque igual eso no se sabía. No sé quién lo sabía. Bueno, pero ya se dijo algo. Se dijo algo, ¿no? Que estábamos intentando, vale. Y bueno, he hablado con Edu y eso me os he dicho a vosotros. Y dice que para esta no, pero igual de aquí a un mes puede hacer algo con respecto a la música, el conservatorio, escuela de música, ver a quién trae, bueno, eso está por cerrar, pero bueno, podría ser igual. Lo que quizás sería bueno es que dado que estás tú en la universidad, porque estás en la universidad de aquí, claro. Sí, hasta que me echen. Para que te echen. Pues quizá que intentar articular una sesión que fuese el espacio educativo superior aquí. O sea, no solamente con el Plan Bolonia, sino me imagino todos los procesos de precarización del profesorado y de externalización de servicios que son típicos en otros lados. Y bueno, pues supongo que también todo lo que sepas tú de las conexiones que pueda haber con la universidad. Yo creo que sí, mejor, no tanto por repetir una sesión conmigo, que... con otro compañero. Muchas gracias por vuestra paciencia, pero yo me acuerdo mucho a mí mismo. Ahora lo que puedo mirar es que demás a otra gente, es decir, que tenga otro discurso y demás otra visión, ¿no? Porque a mí ya me conocía, me tiene fichado, he visto que soy un tío negativo absolutamente, ¿no? Pero bueno, eso no tiene ningún problema. Y además yo creo que está directamente implicado con las cuestiones que están emergiendo y bueno, no hay ningún problema. ¿Qué manera de tragarme marrones? Sí, claro. Otra cosa, Ricardo. No sé si te parecerá bien o mal, pero ¿este PowerPoint lo has hecho tú, esta presentación? No, como un becario que... No, sí, o sea, lo que quería preguntarte es... Porque eso sí. Ha parecido que te estaba preguntando eso, pero no es nada, esa no es la idea. Si no, si era de uso privado o de uso público, no, no sé. Yo creo que tiene, o sea, sintetiza de manera muy clara algunas ideas, no sé si nos lo podrías dejar para... Yo en un principio no tengo ningún problema de que... Dejarlo incluso que circule libremente, o sea, yo no tengo ningún problema de... Vale, y luego, bueno, no sé, creo que, no sé si me lo pasamos, al principio he comentado que sí que nuestra idea sería en algún momento, o sea, aunque sí empezar publicando todas las cosas que se van haciendo aquí en internet, en algún momento dado intentar lanzarnos a publicar. Entonces, que para eso sí que estamos pensando, pues que la gente que va haciendo sesiones, bueno, pues que estaría bien ir escribiendo cosas, o sea, no sé si también te animarías, pues... Vale. Hasta ahora todo el mundo ha dicho que sí, así que... Sí, ahora viene la indiferencia del mundo universitario, extensión, tantos carreras... Bueno, ya, pero está la cosa un poco del año, pero que sepas que sí que la idea también sería, pues si ya que sacamos un informe más o menos pues completo a nuestra manera y tal, pues intentarlo publicar en papel también. Yo en un principio no tenía mayor problema. El único problema que tengo es el programa de agenda. Pero bueno, si se puede negociar y... Oye, pues no sé. A ver, fijamos, que hayas venido, de verdad. No, un placer, porque la verdad es que estamos llegando a un punto en el cual decir lo obvio deja ser revolucionario. Y eso también me preocupa mucho. No, es que es verdad que... que yo a veces en clase cuando explico alguna cosa que es obvia, que es evidente, ya te llama el tío radical. Entonces, claro, el problema lo veo que no lo tengo yo. Veo que aquí algo está pasando mucho más gordo, ¿no? Entonces, yo ese tipo de espacios siempre estoy encantado. Yo creo que me aguantéis, que a lo mejor es un placer. Pues fijamos la fecha de la siguiente, a su parte. ¿Cómo? Bueno, igual vosotros no más. Habéis planteado un poco ahorita el ritmo del intento de dos semanas. ¿Te parece bien? ¿Entre dos miércoles qué día es? El 19. Pues hacemos el día. ¿Lo hacemos el miércoles otra vez? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que este miércoles ha venido bastante gente. Vale. O sea, en comparación igual a la vez. Miércoles 19 a las 19:30. Es claro. Yo mandaré algunos. Sí, manda. Así que es mandar algún material. Claro, para que vean material. Luego vosotros veréis igual los que pueden tener más interés ahora. Vale. Muy bien. Pues bien. Oye, bueno, que con la calefacción no se calienta. ¿Sabes qué pasa? Que se calienta muy duro.